Bienvenidos a Clave 45. Esta es la entretemporada 6¾. Esto quiere decir que es la que va entre la sexta y la séptima. Correcto. Hola amigos de Clave 45. Estamos aquí en otra reposición en esta entretemporada. Yo soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean, con aquí mi micrófono nuevo. Y yo soy David Santiso, con el micrófono de toda la vida, vamos, no sé. ¿Qué ha pasado con el micrófono, Yera? ¿Que las meigas o algo, las brujas o los satanistas te ha pasado con el micrófono? ¿Qué? mi amigo Satán vino a traerme uno nuevo. es que fíjate que me lo regalaron por Reyes, que lo comenté en uno de estos entretemporadas, pero cuando repasas lo que hemos hecho, casi no he grabado nada con él todavía. No hemos grabado ningún material nuevo. Entonces la gente no creo que ni siquiera haya percibido la diferencia, ¿no?, de la calidad de sonido, porque creo que solamente hemos hecho un cierre con él. Yo puedo decir una cosa que algún oyente me ha dicho: oye, ¿por qué te suena tu voz distinta? Pero refiriéndose a mí, no a ti, a mí. ¿Qué te pasa en la voz? Que estás malito y tal. La verdad es que he estado malito un poco. Estaba así un poco para allá, pero también desde que me he puesto cascos y me oigo a mí mismo, es verdad que después yo, editándome, y hostia, qué más dulce la voz y tal, y no, pues no ha cambiado la configuración de, no sé, será que antes gritaba más al micro o algo. Y ¿no has cambiado la configuración del micrófono? No, yo también te iba a decir que sí, que es cierto, que suenas más dulce, más. Sí, más, pero meloso. He estado así un poco pachucho. Bueno, pachucho, ¿qué coño? Que me puse la vacuna y he estado 3 días malo, ¿no? Que cada vez que me pongo la vacuna estoy jodido 3 días. Yo no sé si soy un poco enclenque o que si me pilla de verdad el virus, de verdad me muero directamente. Pero si me deja 3 días para arrastre, me ha pasado ya 2 veces, ¿no? O estaba así un poco más para allá. Pero es desde que me he puesto los cascos y me oigo a mí directamente, que antes no lo hacía y tenía que haberlo hecho. No sé, me cambia como al oírme ya a mí mismo, pues no sé, estas cosas, claro, raras. Tú mismo te modulas, ¿verdad? Sí, o me vuelvo más dulce, o no sé, o como, no sé, cosas curiosas que bueno, no sé. Que consta que me pongo cascos para que no se me vaya, como esto, ¿no?, que no se me vaya el audio, para evitar eso, precisamente, si no, no me los ponía. Claro. Queridas oyentes de Clave 45, recuerdo que él está soltero y sin compromiso, y es así de dulce como su propia voz. Muy aburrido también. Oye, mira, a ver, el día que tenga novia, lo mismo no aparezco ya por aquí, Yera. Mira, a ver, te cuidado. Sí, bueno. Yo te advierto, cuando te eches novia, dile que tienes otros compromisos también con tus oyentes, que te debes a tu audiencia. Estoy casado con el podcast. Muy bien. Que ella te tiene que compartir con tus docenas de seguidoras. Efectivamente. Iba a decir miles, pero bueno, eso es tirarse muchos petardos. Pobre, sí mismo. La comparezco el día que bueno. A ver, esto, hoy vamos a hacer una reposición, porque estamos trabajando a brazo partido en los nuevos contenidos de la séptima temporada, ¿verdad? Efectivamente, de hecho tengo aquí la referencia de lo que hablas, de hecho, que es el primer, no, es el segundo cuaderno de campo de Manuel Carballal, que yo lo tengo por aquí. No tengo todos, pero tengo casi todos. Ajá. Y este es el segundo, claro, y el último que ha sacado ahora hace poco, que es el de las meigas, que es el noveno. Que por sí, cierto, señor, es como el doble de gordo. Cada vez que saca el libro, yo de Manu Carballal, es acojonante, porque en 4 años ha marcado un montón de libros, porque son los 9 cuadernos de campo y después el de Castaneda, que es un tochaco. Sí. Y después, mira, a ver. Este que con este le das a alguien y lo puedes matar, ¿eh? O sea, déjate. Sí. El juez te dice que tú hiciste alevosía y premeditación con ese tocho. Y después están todos los cuadernos de campo, que a mí me falta un par de ellos. A ver, levántalos en pantalla para la gente de YouTube. Ponlos de canto para que vean. Mira, esos son por lo menos 5 árboles. Pues, y fascinantes todos. El de las meigas, que lo estoy leyendo yo ahora, y es lo que está haciendo de promoción estos días precisamente. Sí. Fascinante, porque además es claro, el láser gallego, se nota en la escritura y toda la cultura de las meigas, de la brujería y todo esto, pues es que tiene mucho jugo y realmente es que poco se ha hablado de esto, ¿eh? O sea, se sabe de las brujas de Salem, se sabe de, ahora ha empezado un poquito incluso en la ficción hablarse de las brujas del País Vasco, ¿no? Ese rollo de la mitología y tal, pero ahora, sí, hace relativamente poco, ¿no? Y de las meigas, pues joder, O sea, que igual es lo que decía, joder, Manu Carvallal, que se ha ido a Haití a investigar el vudú, se ha ido, ha recorrido medio mundo para mí, y resulta que tenía en casa una de las mejores, pues eso, de las mejores, de los mundos mágicos mejores de o el mundo del misterio, que eran las Meigas, y hostia, qué mal nos vendemos los españoles, o qué poco claro. valoramos nuestra propia cultura, porque eso es cultura, ¿no? O sea, es... Claro. O mitología o tal, y es un universo fascinante, ¿no? Y además es que llega en el libro a desgranar brujas que él ha entrevistado directamente y como y entrevistado y conocido y preguntado y te pone la bruja tal, de tal sitio, no sé qué tal, o sea, y fascinante, brujas famosas, bueno, brujas son meigas, que no es lo mismo una bruja que una meiga, bueno, fascinante. Correcto. Yo creo que tengo ganas de que se pase un día por aquí Manu Carvallal y nos cuente porque... Increíble, lo de, la verdad es que el libro, la verdad es que se lo aconsejo a todo el mundo, vamos. Hemos saltado hacia el grano, pero teníamos que hacer una pequeña biografía, ¿verdad? Vamos a hacer una reposición del tema que trajo Manu Carvallal en el 2019, que era hablar sobre el satanismo. Y él va a venir aquí a hacerlo, o sea, él vino a hacer una exposición, fue larga, jugosísima, de casi 2 horas. Entró en todos los detalles que había que entrar, fue cuando publicó, como dijo David, su cuaderno de campo, sobre el pánico satánico, sobre el satanismo, ¿no? ¿Quién es Manuel Carvallal? Para los que no lo sepan, bueno, Manuel Carvallal es uno de los investigadores de campo que más admiramos, aquí en Clave 45, por 2 razones. Yo lo digo muchas veces que una es por ser todavía uno de los últimos investigadores de campo que quedan. No, yo soy divulgador, yo soy analista de salón, le he hecho esa distinción a Manuel muchas veces, en el sentido de que tú te imaginas la CIA, ¿verdad? La CIA tiene a sus ejecutivos que se juntan con los senadores y deciden qué dirección va a llevar la CIA. Después tienes a los agentes de campo, que son los James Bond, que van a poner las bombas y están entrenados por los servicios militares. Pero después tienes a unos analistas, que son los que se juntan con think tanks, les dan recomendaciones a los agentes de campo, les dan recomendaciones a los senadores, y son los que extrapolan la información que le dan los espías que llegan del campo. Consultantes, ¿no? Son los consultores. Analistas, no, son diferentes, son analistas. Esto, ellos, por ejemplo, el espía de campo está, dice, veo a 5 fundamentalistas subidos a un camello. Entonces el analista dice, basado en los datos que tenemos, esos 3 fundamentalistas son nuestros propios espías que están en otra misión, así que no los ataques, hacen el análisis y les dan las órdenes y las recomendaciones. Sí. Así es como me considero yo, ¿no? Porque creo que hay muchísimo material de un montón de investigadores, como los que hemos cubierto nosotros, Faber-Kaiser, Caravaca, Manuel Carvallal, John Keel, Jacques Vallée, toda esta gente, ¿no? Sí. Y para divulgar, nosotros les exponemos la obra que ellos han hecho y después hacemos un análisis sobre el contenido. Eso sí, está siempre filtrado a través de nuestros propios filtros, ¿verdad? A través de nuestra propia... Por eso yo soy tan abierto diciendo por dónde cogeo, por dónde voy, por dónde pienso, para que así la audiencia, cuando escuchen los análisis que hago, sepan por qué filtros pasan. Y ellos pueden decir, esto me interesa y esto no. Y bueno, pero Manuel Carvallal, como digo, es uno de esos agentes de campo que todavía se va a espiar, a investigar, a consultar, a interrogar, y se patea el mundo. De los que gasta suela de zapato. A mí eso es de los que me interesa. De los de la vieja escuela, además, ¿no? De un investigador analógico, aunque se está adaptando a lo digital. Pero la cantidad de vídeos que tiene en VHS, que nos lo ha contado, que está subiendo poco a poco a su canal de YouTube, además, el ojo crítico. Sí. Es interesante. Pero yo me refería a lo de consultor porque él es precisamente, es una figura que en Estados Unidos lo he visto mucho en películas, ¿no? Que el FBI o investigadores tengan el típico consultor experto en un tema. Sí. Y aquí en España, pues le conozco a él y bueno, pues, imagino que tampoco serán personajes relevantes, pero tampoco lo he visto en la ficción, ¿no? Él es un experto precisamente, entre otras cosas, en cultos satánicos o en este tipo de... pero que le consulta a la policía, que él trabaja para la policía o para expertos. Vamos a ver, vamos a recorrer brevemente. Él es un tipo que nació en el 67 en La Coruña y se diplomó de teología en el Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela y después en criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Sí. Y entonces, por tanto, es teólogo y criminólogo, fíjate, ¿no? Y ha viajado por todo el mundo y se ha especializado en servicios secretos, sectas y fraudes paranormales. Ha colaborado en prensa, ha tenido artículos en Policía, Guardia Civil, Ciencia y Policial. Esto lo estoy leyendo todo de la Wikipedia, fíjate que hasta tiene su propia página, Manu. Ha colaborado en Karma 7, Año Cero, Más Allá de la Ciencia, en Enigmas, y también colaboró en La Voz de Galicia, que son periódicos locales, El Correo Gallego, y después El Mundo, Interview, Tribuna y Tiempo de Hoy. Desde 1993 edita el fanzine del mundo del misterio, que lleva más tiempo siendo editado, El Ojo Crítico. Y gratis, es una población, es gratis, es una publicación escéptica. Y entre ellos tiene entrevistas con Aramis Fuster, Juan José Benítez, otro montón de gente, ¿no? En la radio, pues dirigió el programa radiofónico Enigmas. Fue colaborador de Miguel Blanco, en Espacio en Blanco. Después estuvo en el programa Dimensión, en Onda Cero. Y después fue también presentador, junto con Bruno Carreñosa, en el programa Mundo Misterioso, en Radio Voz. Ahora actualmente es uno de los más típicos contertulios de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, junto a Bruno Carteñosa, Juan José Sánchez Oro y Silvia Casasola y tal. Y bueno, ¿qué más? Tiene un montón de libros escritos, como hemos dicho, tiene la Vida Secreta de Carlos Castañeda, que la publicó en 2018. Y después Los Cuadernos de Campo, que son ediciones que ha estado haciendo desde el 2018 sobre su recopilación. Ha recopilado todos los cuadernos, o sea, todas las anotaciones de cuando va a campo, ¿no?, a hacer investigaciones a través de los años, y entonces ahora la recoge por temáticas. Tiene sobre visitantes de dormitorio, tiene sobre extraterrestres, tiene sobre UFOs, ovnis, satanismo, y el último que ha hecho ha sido de Vegas. Y esperamos tenerlo aquí en la próxima temporada, David. Le vamos a extenderla en la temporada 7. Lo invitaremos a venir y a que hable de su libro, porque como dices tú, yo también lo estoy leyendo. Yo también lo tengo, me lo pidieron. Tengo una amiga que me pide todos los pedidos a España, y eso le llegó a ella hace 2 semanas. Yo solamente se lo pude pillar hace una y tal, pero ya voy una tercera parte y ya me lo tengo leído. Está muy interesante. ¿Y qué más iba a decir? Y para los que no lo sepan, ¿no?, también estuvo en televisión. Hizo Mundo Misterioso en Televisión Galicia y Los Expedientes X Españoles en Telecinco. ¿Y tú sabías que él estuvo de consultante para la película de Rodrigo Cortés, Luces Rojas? Sí, claro. Sí. De hecho, bueno, y demás películas y demás series también, ¿eh? Y no solamente del misterio, del tema de policíacos y tal, también le han preguntado, como que ya le tienen cogido. Y películas de temática de secuestro de niños, sectas y tal, ese tipo. De hecho, la figura de él en alguna película se le ha representado. Creo que era la película, y estoy hablando de memoria, creo que la película era la de que secuestraron a una niña y era una secta. Viene a ser la figura de lo que hacía él ese tipo de investigación, que no me acuerdo el nombre de la película. La película Los Sin Nombre. Los Sin Nombre, efectivamente. Que, sí. Además, dicen que el investigador está basado en Manuel Carballal. Sí. Bueno, lo que pasa es que Manuel Carballal era más gracioso. O sea, claro que igual para el tono de la película no pegaba, pero ese perfil de investigador un poco outsider y... eso sí que, bueno, pues era un poco representándolo. Y Luces Rojas, por cierto, es fantástica. Sobre todo la primera parte de la película. Ajá. Y toda la parte de cómo son los trucos y además esa escuela que representa Manuel Carballal, ¿no? Que es de... Sí. Y toda esa guerra que había... Bueno, la película esa, la verdad es que además, me acuerdo que algún oyente me la aconsejó en su momento y yo no la conocía, sí. Y tal, y la vi. Y fíjate que escuchaba en el podcast a Rodrigo Cortés, sí. ¿No? Sí. Y muy interesante, y de hecho empecé a investigar a raíz de ello, y haremos algún programa referente a este investigador que era también, que era muy viejo, ¿cómo se llamaba? El que quería destapar a... James Randi. Exactamente, a James Randi, haremos tarde o temprano va a caer un programa sobre él, porque me parece fascinante lo de este hombre. Sí. Y yo creo que Manuel Carballal es de la escuela de él. Claro. Esto, te voy a decir otra cosa, Rodrigo Cortés, ¿no?, que hizo Luces Rojas, también es gallego. Y tengo ganas de ver si lo traemos al programa. Me muero si lo traes, tío. O sea, bueno, es difícil, ¿no? Pero voy a ver si lo consigo traer al programa por una razón, por la película El Concursante. ¿Esa la viste tú? Sí. Creo que fue, puede ser que fuera su primera. Estaba la de Enterrado y El Concursante. Creo que fue. Concursante antes. Fue su primer largometraje. Antes tenía un montón de cortos, ¿no? De hecho, la figura era del cine. Sí. Primero hizo Concursante en el 2007 y después hizo Enterrado. Bueno, me muero si lo traes, ¿eh? O sea, es un tío de estos que ojito, porque es que lo tiene todo. O sea, sea, encima el tío es guapo. O sea, es como Charlize Theron en tío. O sea, es decir, claro, tío, o sea, porque dices tú, o sea, porque es que encima el tío, o sea, habla de puta madre, o sea, conocimiento, encima sabe música, compone, no sé, bueno, es que es, tío, queda, o sea, decir de lo perfecto que era asco, tío, encima cuando habla, tío, o sea, sienta cátedra, o sea, es acojonante el nivelazo que tiene este tío. Increíble, yo me vuelve loco, yo es que yo soy súper fan de Todopoderosos y todo esto, o sea, o sea, es un nivelazo, no somos con, más es que es muy joven. O sea, decir porque... Sí, es joven, tiene 45 años así, ¿no? Sí, sí, y parece más joven de lo que esto. Y se codea con Hollywood. O sea, para sus películas, claro, se ha traído, claro, a lo mejor de Estados Unidos. Ha trabajado con Sigourney Weaver, ha trabajado con, ¿cómo se llama? Con Robert De Niro. O sea, se ha traído a Robert De Niro para hacer Luces Rojas. O sea, claro. ¿Qué otro español podría hacer eso? O sea, y encima va, sí, y sí, hace sí, podcast y lo peta, claro, ¿no? O sea, pero quiero decir, no sé, bueno, es increíble lo de este tío. Y bueno, yo soy muy, muy fan. Bueno, oye, hay como una digo, cosa más, ¿no? Que te has dejado de Manuel Carballal, Yo aconsejo un capítulo que tiene de Otros Mundos, de Javier Sierra, de la primera temporada, el último episodio de la primera temporada de Otros Mundos, sale Manuel Carballal. Protagonizando prácticamente el capítulo, alguna vez hablé ya un poquito por encima y tal, ¿no? Pero cuenta precisamente la experiencia ovni que tuvieron él y Javier Sierra cuando eran chavales, tenían 16 y 18 años, y hacen una representación de lo que vivieron y cómo lo vivieron con un momento dado de que vieron ese ovni, ¿no? En un sitio más muy, muy peculiar, ¿no? Que es ese sitio en Barcelona, ¿cómo se llama? En la montaña de Montserrat, creo que era. Que es un sitio donde se ven muchos fenómenos ovnis y que de vez en cuando se reúnen allí. Sí, sí. Y ellos fueron espectadores de ese momento. Dos en principio, sobre todo Manuel Carballal, muy escépticos, ¿no? Y vivieron aquello y cómo te lo cuentan, y a mí me gustó mucho ese capítulo y me fascinó, y un día tenemos que preguntarle por eso más, ¿no? Aunque ha hablado muchas veces de ello, ¿no? Pero fascinante, ¿no? De que es que eso, que un escéptico vea un ovni como lo vieron ellos, bueno, me parece muy interesante, vamos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, pues pasemos entonces al monográfico y después nos juntamos para hacer un cierre, ¿te parece? Perfecto. Venga, amigos, esto es Clave 45. Es un programa que nosotros hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca leer de esos 8 truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Y sobre todo, con un orondo matemático friki conspiranoico de protagonista, que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de litro. Porque este libro, todas las conspiraciones existen. Bueno, todas, todas no. La de la Tierra plana es demasiado estúpida. Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega, pa' tu cuerpo moreno. Tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que eran. Si me doy nombre a Tlou Barolda Soma, no, la UGES no lo hizo, hombre, en Yucan, yo sé. se verá de pse naudas duxes a consimol se odnas duxes a trecoche. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis. Y con el invitado que va a venir hoy a este programa, hay que sacar la alfombra roja y hacer posible envolver los estudios de Clave 45. Envolverlo con la alfombra roja, envolverlo de terciopelo, envolverlo de púrpura, del color de los reyes, de la realeza. Porque nos visita un verdaderamente grande del misterio. No solamente una persona que tiene una trayectoria ininterrumpida, investigando, documentando, explorando, divulgando, comunicando el misterio, sino que además sus allegados comentan que es una gran persona, muy generosa con su tiempo, accesible, amable, pero sobre todo apasionada. Es muy apasionado acerca de las cosas en las que cree, que defiende, las cosas que persigue, las cosas que intenta descubrir. Bueno, me estoy refiriendo obviamente a Manuel Carballal. Bien, viene aquí al programa principalmente porque acaba de publicar entre sus obras de Cuadernos de Campo una relación sobre su estudio de del satanismo en España. Y el satanismo fue una cosa en la que, la investigación del satanismo fue una cosa en la que Manuel Carballal fue completamente pionero en España. Así pues, vamos a darle pues la bienvenida a nuestros humildes estudios en la calle Skype a Manuel Carballal. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acudir a Clave 45. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Manuel, para los que no lo sepan de nuestra audiencia, es una de las personas en España que cuenta bajo su haber la mayor cantidad de investigaciones y las más profundas investigaciones sobre el fenómeno del satanismo en la España del siglo XX. ¿Verdad, Manuel? Sí, sí, por lo menos desde principios de los 80, que es cuando, por ese efecto contagio, todo aquel fenómeno social que fue el pánico satánico que se generó en Estados Unidos, atravesó las fronteras de Estados Unidos, llegó a Europa, llegó a España y a mí me llevó por delante como un tsunami. Uy, danos un poco del contexto donde ocurrió ese pánico satánico de Estados Unidos. ¿Cómo empezó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué efectos tuvo? A principios de los años 80, a raíz de una serie de hipnosis regresivas que hizo un psiquiatra americano, un terapeuta, a una chica, creyó descubrir el primer caso de lo que luego generaría un contagio social de lo que se denominó como síndrome de abusos rituales, de abusos sexuales rituales, ¿no? En estado de hipnosis regresiva, esa chica creía recordar, inducida por el terapeuta, que en su infancia había sido víctima de abusos sexuales por una especie de secta satánica de la que formarían parte varios de sus familiares cercanos. Él escribió un libro, que fue un bestseller, pero que generó un efecto contagio, que es algo que se produce con mucha frecuencia, por desgracia, en el mundo del misterio, y que hizo que comenzasen a generar, a surgir otros casos similares de la mano de otros terapeutas inconscientes que creían que la hipnosis regresiva revelaba los hechos históricos objetivos, y no es verdad. porque la memoria humana no es una grabadora. Esto es algo que está muy estudiado en el siglo XXI. Se han hecho un montón de trabajos científicos sobre cómo funciona nuestra memoria, cómo reelaboramos los recuerdos con el paso de los años, y esto es muy triste, ¿no? Es dramático decir que las cosas que nosotros recordamos de nuestro pasado no son verdad, no son una verdad objetiva. Si nosotros pudiésemos relatar un episodio de nuestra infancia y luego, tal y como lo recordamos, de memoria, y luego pudiésemos contrastarlo con una grabación en vídeo de ese instante, descubriríamos que hay detalles, muchos detalles, que han sido reelaborados. Y la hipnosis regresiva, en estado hipnótico, se puede mentir, pero más que mentir, lo que se suele hacer es fabular. Entonces, dependiendo de las preguntas que realice el hipnólogo o el terapeuta, esto en el ámbito del fenómeno ovni, de las abducciones, yo lo he visto miles de veces. Cuando una persona cree recordar un incidente ovni porque ha visto una luz extraña en el cielo, y durante la hipnosis regresiva el hipnólogo le dice, bueno, ¿y cómo era la nave? Pronunciar la palabra nave ya ha condicionado la memoria del testigo, que en ese estado hipnótico, por ese rapport que se crea entre el hipnotizado y el hipnólogo, intenta satisfacerle. Entonces el testigo ya no empieza a hablar de un ovni, que puede ser cualquier cosa que se ve en el cielo, ovni es un acrónimo de objeto volante no identificado, ya empieza a hablar de una nave, y a partir de ahí se van reelaborando recuerdos. Con el caso del pánico satánico ocurrió exactamente eso, que una experiencia de la infancia se reelabora como si formase parte de una terrible conspiración satánica, que cuando se inmortaliza en negro sobre blanco, cuando aparece impresa en libros que se convierten en bestseller, comienza a generar imitadores. Y de repente, en los Estados Unidos de principios de los 80, se creó una paranoia absolutamente terrorífica que destruyó vidas, que llevó a personas inocentes a la cárcel, que con el paso de los años fueron absueltos, pero que ya se habían pasado años de su vida en prisión, y que además llevarían para el resto de su existencia el estigma de que eran unos violadores sexuales satánicos, ¿no? Fue una cosa terrible, terrorífica, una lección que deberíamos haber aprendido y que por desgracia hemos olvidado, de que hay que ser muy prudente con estas cosas de la mente humana. Pero aquello generó ese fenómeno social del pánico satánico que hizo que sobre todo las iglesias evangélicas, que son mucho más apasionadas, comenzasen a buscar al demonio, al diablo, en prácticamente cualquier cosa, ¿no? De hecho, el argumento de la última película del director español Amenábar es precisamente ese, lo que ocurrió en esos años terribles del pánico satánico. Bueno, ese fenómeno social, lógicamente, como todo lo que se genera en Estados Unidos, traspasó las fronteras, llegó a América Latina, cruzó el Océano Atlántico, llegó a Europa, y a mí me pilló a principios de los años 80, siendo un crío, que tenía una gran vocación sacerdotal, pues yo quería ser sacerdote, yo estudié teología, de hecho. Pero cuando te ocurrió esto, todavía no estabas en el seminario, ¿no? No, pero ya tenía la semilla, porque yo vengo de una familia muy humilde, y mis abuelos, que yo me crié con mis padres, pero mis padres y mis abuelos vivían muy cerca ahí, como todos los abuelos, yo soy el hermano mayor, eran muy protectores, ¿no? Entonces, a mí me adoraban al ser el primer nieto, pues imagínate. Pero la desgracia es que mis abuelos eran unas personas muy humildes, sin mucha formación, que representan muy bien el tipo de persona que había en la España de los años 70 y 80, en el sentido de que en su casa solamente había dos libros, la guía telefónica y la Biblia. Y mi abuela, claro, y mi abuela, para cuando tenía que dormirme, en vez de leerme un cuento de Caperucita Roja o de Cenicienta o de Blancanieves, me leía los pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, claro, yo estaba condenado ya a generar una vocación sacerdotal, porque en aquellos tiempos, cuando tú tienes una curiosidad por el mundo de lo invisible, por el mundo de lo sobrenatural, por el mundo de lo extraño, lo único que conocías era el mundo de los milagros, ¿no? Y ahí empecé yo, por eso siempre el mundo de la mística y de los fenómenos místicos ha sido mi gran debilidad, así que estaba un poco predispuesto ya. Y cuando a principios de los 80 me enfrento al primer gran caso de supuesta posesión diabólica, siendo un niño, o sea, de repente Yo había formado en mi barrio, con unos amiguitos del colegio y del barrio, un pequeño grupo de chavales que éramos como los Goonies, ¿no? Que nos íbamos a hacer, a correr aventuras haciendo psicofonías a casas abandonadas y a cementerios. Te hablo de chavales de 12, 13, 14, 15 años. Sí, sí, sí. Y de repente nos encontramos con una historia tremenda, porque era real, que era la historia de un joven que aparentemente unos años antes, en 1972, se había matado, había muerto, se había precipitado por la ventana de un piso 21 de un edificio en la calle División Azul de La Coruña, durante el transcurso de un exorcismo ilegal. Digo ilegal porque la Iglesia Católica siempre fue mucho más prudente que las iglesias protestantes en esto del tratamiento del diablo. Antes era así, ahora ya no. Antes eran mucho más prudentes, y antes de autorizar un exorcismo tenía que crearse una comisión de expertos, tenía que haber informes médicos, informes psiquiátricos, antes de que el arzobispado autorizase que se realizase un exorcismo. En este caso no fue así, porque la abuela de ese niño tenía una gran amistad con un sacerdote, todo esto me lo contó el padre, y aprovechando que los padres, que eran unos constructores millonarios, gente muy importante en La Coruña, estaban de vacaciones en Canarias, ella llamó a ese sacerdote porque estaba convencida de que su nieto estaba poseído. Se hizo un exorcismo sin haber pedido permiso al arzobispado, sin pasar por todos los cauces habituales, y el hecho es que en una fecha tan terrible como la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1972, ese joven, Javier Marcial, se precipita por la ventana del piso 21, su cuerpo cae esos 21 pisos, lógicamente muere en el acto, impacta contra el asfalto de la calle, y el padre queda tan tocado con ese tema que durante años, por eso yo me enteré de esta historia, acudía todos los aniversarios de esa fecha fatídica a pintar una cruz en el suelo, en el lugar donde había impactado el cuerpo de su hijo, ¿no? Y a dejar unas notas, unos folletos que él realizaba, diciendo que su hijo había sido víctima de cruzados y exorcistas de la dictadura franquista y demás. Yo me obsesioné con aquella historia, la investigué mucho durante muchos años. La noche de Nochebuena, mis padres estaban negros conmigo, porque yo desaparecía, de repente, después de la cena, me iba corriendo. Hombre, a la calle de Nochebuena. La Nochebuena no era proceder, ¿verdad? Largarte tan claro, la pero, atrás. Claro, era en teoría la noche en que el padre iba yo no tenía forma de localizarlo, ¿no? Entonces yo me iba de madrugada corriendo a la calle División Azul a hacer guardia allí a ver si aparecía. ¿Qué tenías? 16 años tú. Sí, no, es que no recuerdo exactamente en qué año empecé con este tema, pero por ahí, 16, 17 años, 15, no quizá extraña, 14. Y no me extraña que tu viejo se arquearan las cejas cuando claro, desaparecías. Imagínate. Y durante 3 años fracasé. Durante 3 años no conseguí localizar al padre. Al final, a la tercera bala vencida, y conseguí encontrarme con él y que me contase la historia. Luego conseguí localizar la tumba de Javier en el cementerio donde estaba. Conseguí localizar a los testigos, a las primeras personas, los vecinos del inmueble que encontraron el cuerpo. O sea, hice una investigación, digamos, ¿no? Entonces yo estaba muy sensibilizado con el tema del diablo, porque yo pensaba que realmente el diablo había poseído a Javier y era el responsable de su muerte, ¿no? Así que firmé un compromiso conmigo mismo, prometiéndome a mí mismo que iba a dedicar mi vida a luchar contra el diablo, a luchar contra el maligno, ¿no? Fíjate, estas cosas que haces cuando eres un crío, ¿no? Y la verdad es que durante muchos años me obsesioné con la figura del diablo. Y cuando unos años después, hacia 1985 aproximadamente, 85, 86, me enteré de que se había profanado una pequeña capilla, una pequeña iglesia en La Coruña, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, me puse a investigar el tema para intentar descubrir quiénes eran los satanistas que habían puesto un pene a la figura de la Virgen, que habían pintarrajeado el Cristo y lo habían invertido. Al final los localicé, eran los amigos de Lucifer Friends, que fue la primera secta satánica con la que yo tuve contacto, que yo descubrí en España en los años 80, y a partir de ahí, durante años me dediqué a perseguir a todos los satanistas. Me convertí en una especie de Torquemada, en una especie de inquisidor, empeñado en identificar a los seguidores del diablo y al desenmascararlo, ¿no? Fíjate qué cosa más absurda. Pero bueno, así es como empezó la investigación que justo ahora acabo de publicar, es el último librito que acabo de publicar, Cultos Satánicos, y que es la crónica de esa investigación en la que yo termino identificando, reuniéndome, entrevistando a todos los líderes de todas las sectas satánicas que existían en España. Ese fue el efecto, para mí, de ese pánico satánico que llegó de los Estados Unidos. Hubo más cosas, ¿eh? Te pongo solo un par de ejemplos, porque en ese delirio, en esa paranoia que yo vivía, en la que veía al diablo por todos lados, me alié con un gran periodista alicantino, Gabriel Carrión, bueno, en realidad murciano, pero él vivía en Alicante cuando le conocí, y juntos escribimos el que fue mi primer libro, el primer libro que yo ahora tengo publicados unos 20 títulos, pero el primer libro que yo publiqué, que se llama El Diablo, el síndrome del maligno, fue precisamente en el año 1990, imagínate, siendo un crío, yo publiqué mi primer libro, y era el primer estudio que se hacía en España sobre los cultos satánicos, ¿no? O sea que, pero ese es un libro superficial, es un libro, hoy no lo habría escrito así, porque partía de un montón de prejuicios, y en ese delirio, en esa paranoia que nos embargó, ese pánico satánico, hicimos cosas tan absurdas como elaborar un catálogo de pintadas, de grafitis, de la cultura hip hop, que creíamos que eran señales satánicas. Me dediqué a escuchar horas y horas y horas discos de rock al revés, destrocé varias agujas de los tocadiscos al hacer girar los vinilos al revés buscando mensajes satánicos. Bueno, todas aquellas cosas de las que hablaban las corrientes evangélicas que llegaban de Estados Unidos y toda esa paranoia satánica. Esto es impagable, Manuel, esto es impagable, oye. Vamos a ver, necesito, ¿cómo se dice esto? Cerrar unas cuantas puertas que has abierto ahí. Entonces, vamos a matizar una cosa. Aprendido a través de la situación que tuvo en Estados Unidos en los años 80, hemos aprendido que las regresiones hipnóticas no son fiables, y hay que ser muy cauteloso a la hora de hacerlas. Claro, de hecho, yo mi formación es la criminología, es en mi mundo, ¿no? Y la criminología especial vinculada a las creencias religiosas, pero criminología. Y dentro del ámbito criminal, en el mundo judicial, nunca se han admitido las hipnosis regresivas como una prueba, salvo si vienen avaladas de otras pruebas criminalísticas, de un lofograma, unas huellas digitales, una muestra genética, un vídeo, etcétera. Pero todo el mundo sabe que en el ámbito del derecho, en el ámbito policial, las hipnosis regresivas no se consideran una prueba, porque sabemos que no significa que lo que diga esa persona en estado de hipnosis sea la verdad objetiva. Por eso no se admiten como una prueba. Cuando estaba redactando este cuaderno de campo, este librito, claro, me obliga a ir a mis notas, a revisar las antiguas grabaciones, a revisar los antiguos archivos, y yo mismo me sorprendo de las temeridades, de las burradas. O sea, por ponerte un ejemplo, en un momento determinado yo localizo a alguien de las Islas Canarias, me manda una carta, porque durante los 80 yo me convertí en el enemigo público número uno del satanismo. Era la única persona en España que investigaba ese tema, nadie más se ocupó. Todavía hoy, cuando en el año 2019 la Conferencia Episcopal Española o el Ministerio del Interior de España publica informes sobre las sectas satánicas en España, lo único que hacen es replicar los trabajos que yo hice, exagerándolos de una forma muy alarmista y manipulándolos, pero es que nadie más hizo nada. Nadie se ocupó. Cuando tú hablas con los expertos, entre comillas, en satanismo, no han visto a un satanista en su vida, ni en foto, vamos, o sea, son expertos en satanismo porque han leído libros y ya está. Eso es algo que tengo que mencionar, que te oí en una entrevista, creo que fue en La Rosa de los Vientos, no estoy 100% seguro, donde tú decías que te acercaste a la Dirección General de la Guardia Civil o algo así, a pedirle los informes que tenían. No, sobre... sí, pues, es una anécdota muy buena. Por favor, en el año 89 se crea en España la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas, que es una comisión que se crea en el Congreso de los Diputados, el gobierno español, para investigar las sectas, y que la lideraba una diputada llamada Pilar Salarruyana. como nosotros en el año 90 íbamos a publicar el libro que te comenté, que era el primer estudio sobre satanismo en España, yo les escribí pensando que, hostia, la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas tienen que tener una información de la leche, ¿no? Porque tienen todo el apoyo de la policía, tienen el apoyo del gobierno. Joder, si alguien sabe de satanismo, tienen que ser ellos. Entonces les escribí una carta diciéndoles que estábamos preparando un estudio sobre este tema y si nos podían ayudar con lo que tuviesen. Y muy amablemente, las que fueron muy amables, me mandaron un sobre muy gordo, un dossier, en el que me decían que me enviaban todo lo que tenían sobre satanismo. Y lo que tenían sobre satanismo eran un montón de artículos de prensa, la mitad de los cuales los había escrito yo. Entonces ya me di cuenta de que, bueno, de que lo que es investigación no se hacía mucha. Pero te decía, en cuanto a las temeridades, que yo localicé a todos los grupos, y uno de ellos, creo que es un ejemplo muy gráfico, porque es muy, muy visual, es muy llamativo, ¿no? Ocinata Sotelu. Este es un grupo que surge en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. Como yo me dedicaba a escribir artículos, a dar conferencias sobre el satanismo por todo el país, alguien, un lector de Canarias, se encontró con un anuncio en un periódico, la provincia, en un periódico local de la isla de Las Palmas, en el que alguien anunciaba que comercializaba productos blasfemos y productos anticristianos. Entonces me mandó ese anuncio, me escribió y yo me pongo a investigar, me contacto con ese grupo, me envían un catálogo de más de 60 páginas, un catálogo alucinante de las barbaridades que comercializaban, que iban desde esculturas de Cristo con cabeza de cerdo o cabeza de conejo crucificado boca abajo, hasta libros escritos con sangre, libros blasfemos escritos con sangre, ¿no? Ellos sí, es una historia fantástica. Ellos patrocinaban, eran creyentes realmente. Ellos patrocinaban grupos de rock, de thrash metal, de black metal, que tuviesen letras anticristianas, se ocupaban de conseguirles conciertos, locales de ensayo, vendían camisetas, editaron una de las primeras revistas satánicas que se editó en España, era la suya. Entonces yo durante un año y medio, durante unos 18 meses, estoy escribiéndome con ellos. Mantenemos el contacto por vía epistolar, ¿no? Yo no utilizaba mi nombre real, porque era consciente de que si sabían que yo era el cazasatanistas famoso, pues me iban a mandar a frichurro, no iban a hablar conmigo, ¿no? Entonces yo utilizaba otra... No mentí en ningún momento, porque yo utilizaba mi primer nombre y mi segundo apellido. Y durante esos 18 meses mantenemos una correspondencia fantástica. Esas cartas que he recuperado ahora para este libro son un testimonio extraordinario de la evolución de ese grupo durante 18 meses, en el que en un momento determinado ellos me escriben a mí, como yo estaba en la península, pidiéndome si les podía conseguir información sobre ese tocahuevos, ese tal Manuel Carvajal, que se dedicaba a perseguir el satanismo. Claro, cuando yo veo una carta en la que preguntan, me han pillado. Pero cuando ya por fin consigo reunir dinero y valor para irme a Canarias y tener ya un encuentro personal con ellos, lo hago. Entonces ya es cuando por fin consigo tener una entrevista cara a cara con ellos y conocerles a los líderes de este grupo y demás. Claro, hoy pienso que fue una temeridad, ¿no? Fue una locura irme yo solo ahí a las Islas Canarias a ver a unos tíos que sabía que estaban cabreados con Manuel Carvalho, porque me habían preguntado hasta él, me pedían información. Pero bueno, hice muchas más barbaridades, ¿eh? Hice cosas bastante, bastante locas, probablemente por esa creencia que me embargaba y por esa vocación de martirio, más que de heroicidad, de martirio, que me hizo hacer cosas que otra gente no estaba dispuesta a hacer, y por eso pude conocer a todos los líderes de todas las logias satánicas. Claro, no, sí, increíble. Vamos a ver, y me encantaría, ¿no?, antes de que siguiésemos hablando sobre los años 90 y las investigaciones que llevaste a cabo y todo esto, me gustaría establecer un poco las bases anteriores sobre este tema. Una pregunta muy generalizada es lo siguiente, ¿no? ¿Es lo mismo cuando nos referimos a demonio, diablo, Satanás o Lucifer? ¿Estamos hablando de la misma cosa o son términos diferentes? No, son términos diferentes. Lo que ocurre es que una cosa es la realidad. Una cosa es la historia, los estudios históricos. Otra cosa distinta es la componente teológica o demonológica. Y otra cosa es la realidad social. a nivel de sectas y a nivel social, ¿no? A nivel sociológico. Son cosas distintas. Ya desde un punto de vista etimológico, Satanás, Satán, proviene del hebreo, el adversario. En el Antiguo Testamento, Satanás juega el papel del fiscal de Dios, ¿no? Es el acusador. Mientras que Lucifer, Luzbel, proviene del griego y significa literalmente el portador de la luz. Es el mito de Prometeo que le roba el fuego del conocimiento a los dioses para dárselo a los hombres. Partiendo de esa diferencia, siempre se ha dicho que en el ámbito social una cosa son los grupos satanistas y otra cosa son las logias luciferinas. Eugenio Siragusa siempre decía, y es una frase que a mí me gusta porque es muy gráfica, que Satanás tienta en la materia y Lucifer en el espíritu, en el sentido de que los satanistas buscarían más fines inmediatos, fines materiales, sexo, fama, protagonismo, dinero, cosas más materiales, mientras que los luciferinos pretenden, o eso afirman ellos, buscar el conocimiento, la esmeralda verde de Lucifer, el saber oculto, una tradición ancestral y demás. Son más supersticiosos. De hecho, la primera iglesia satánica legalizada en una sociedad democrática, en 1966, que es la iglesia de Satán de Anton LaVey, nunca creyó en el diablo como una entidad real. Sin embargo, unos años después, ya en los años 70, uno de los jerarcas de la iglesia de Satán de LaVey, Michael Aquino, un coronel de la inteligencia norteamericana, que sí era un creyente en el mundo sobrenatural, asegura, como había hecho antes Aleister Crowley, haber tenido una serie de visiones con un ser sobrenatural que él identifica con el príncipe de las tinieblas, con Lucifer, que además señala como, o que identifica con el dios Set de la religión faraónica del antiguo Egipto, y se crea un cisma, el primer cisma en el satanismo occidental. Michael Aquino funda el templo de Set, que se separa de la iglesia de Satán. La iglesia de Satán continúa existiendo hasta nuestros días, el templo de Set también, pero el templo de Set, digamos que tiene una componente sobrenatural, unas creencias que no tiene la iglesia de Satán, que es mucho más pragmática. Todo eso viene de esa diferenciación entre el hebreo Satán y el griego Lucifer. Y, espera, entonces, por ejemplo, ¿cómo es que nunca he oído hablar, a pesar de que yo sí he oído hablar de la iglesia satánica y la iglesia Lucifer, cómo es que nunca he oído hablar, por ejemplo, de la iglesia del demonio o la iglesia de los diablos? Y ahora, el término demonio y diablo, que todo el mundo usa de manera intercambiable, ¿se aplican apropiadamente cuando nos referimos aquí en este concepto? No, no, en absoluto. Eso tiene que ver con los daimones griegos, los inspiradores, algo parecido a las musas, ¿no? Es que, a ver, la creencia en la pluralidad de formas de vida en nuestro planeta es pretérita y es ancestral. Y no empieza a identificarse con una división entre el dios del bien y el dios del mal hasta el zoroastrismo, hasta Aura Magda. El zoroastrismo, que es cuando se crea ese monoteísmo. Antes existía una pluralidad de divinidades, de dioses, que todavía existe en algunas formas de religión, en el animismo, por ejemplo, que también se confunde mucho con satanismo en muchas ocasiones, y cuando Zaratustra habla de un dios del bien, crea por antonomasia, por reflejo, la figura de un dios del mal. Eso es lo que después, con el judaísmo, que fue tan influenciado por el zoroastrismo, se convierte en Jehová, en Yahvé y en Satán. El judaísmo es lo que influye en el cristianismo influye en el islam, y es un poco una corriente histórica, lógica y razonable, que está muy estudiada actualmente y que no tiene poco que ver con la imagen popular y cinematográfica que tenemos del diablo, y por lo tanto con el uso popular que se hace, que lógicamente la gente de la calle está más influenciada por el cine que por los estudios históricos y antropológicos. Claro, la perversión de la cultura popular. Claro. Pero vamos a dejar una cosa clara. Una persona que quiera alcanzar un poco de conocimiento y que se precie de separar el trigo de la paja y llamar las cosas por su nombre, no usaría el término demonio para tampoco referirse a Satanás, a Lucifer, y tendría las cosas claramente separadas desde un punto de vista cultural. Satanás como nos has presentado tú, es la figura de Satán, del adversario, contra Jehová, Mientras que Lucifer aparece en unos salmos como el astro de la mañana, el astro de la aurora. Y ojo, que yo me leí esos párrafos y tampoco tengo muy claro que se estén refiriendo a una entidad malvada. Porque de hecho esa parte del salmo suena más bien como un lamento. Pero vamos, no le leo ninguna connotación, ni positiva ni negativa, ni nada a ello. Y como dices tú, aún tengo mucho que escribir y mucho que todavía dilucidar de la correlación que hay entre la figura de Lucifer y la figura de Prometeo. Y otras figuras que hay que sacrifican mucho de su persona para ayudar al ser humano o portar a darle algún atributo al ser humano cuando está en contra de la ley y de los dioses, ¿no? Que muchas culturas tienen muchas figuras prometeicas o paralelas a una figura luciferina. Así que estamos claros, ¿no? Que ninguno de esos cuatro conceptos debiera de ser entremezclado, si queremos hablar de cada cosa con propiedad, ¿verdad? Claro, lo que ocurre es que yo sé que esto que voy a decir es políticamente muy incorrecto y que no se me malinterprete, no es que yo lo comparta, pero es cierto que en la Biblia satánica, que es uno de el gran libro que escribió Anton Stanford Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán, el noveno precepto de la Iglesia satánica dice que Lucifer siempre fue, o que el diablo siempre fue el mejor aliado de la Iglesia porque le ayudó a mantener su negocio. Esto es lo que dice la Biblia. Y es cierto que a lo largo de toda la historia, el miedo al diablo, el miedo al infierno, el miedo a Satán, ha ayudado a la Iglesia, a todas las iglesias, a tener el poder. Porque se controlaba a la sociedad, a una sociedad que en muchas ocasiones no sabía leer ni escribir, que no tenía acceso a la cultura, en las grandes catedrales góticas, en los grandes textos de la Iglesia, se mantenía ese miedo al diablo. Por eso Lavey dice que el diablo fue el gran aliado de la Iglesia. Y esto se multiplicó por mil en el siglo XX con ese pánico satánico en el que se buscaba al diablo en prácticamente cualquier cosa de la sociedad, y el diablo se convertía en el aliado, en el comodín, en el joker de las iglesias que querían tener a sus seguidores atemorizadas, ¿no? Porque el miedo siempre ha sido el gran instrumento del poder y el gran instrumento del control. El miedo a lo que sea, el miedo al enemigo, el miedo al terrorista, el miedo al diablo, el miedo a lo que sea. En España, por ejemplo, recuerdo una campaña muy divertida en los años 80 de las iglesias evangélicas, que incluso llegaron a recoger firmas porque pretendían derribar la estatua al ángel caído que existe en el Parque del Retiro de Madrid, que es una obra de arte, una de las pocas estatuas al diablo que existe en el mundo, y ellos pretendían derribarla, ¿no? Como si eso fuese un homenaje al maligno y fuese un foco de maldad, y es simplemente una obra de arte, nada más. Si quieres analizar casos fortianos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los Cuadernos de Campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carballal. En estos Cuadernos de Campo encontrarás volúmenes detallados que no solo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de Campo, disponibles a través de Amazon.com, eBay.com y elojocrítico.info. Mis Cuadernos de Campo, por Manuel Carballal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. Quiero también aclararle a los oyentes, ¿no?, que a partir de la creación del catolicismo, hablo de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 313 y en adelante, Cuando la Iglesia Católica se pone de parte de los poderes estatales y empiezan a ungir reyes, emperadores, por la gracia de Dios, y empiezan a tomar una parte activa en los mecanismos de poder, aparece una dicotomía. Quiero decir, se pronuncia, se hace más acentuada todavía la dualidad. Y siéntete libre de corregirme, Manu, si alguna vez meto la pata al decir esto que estoy diciendo, pero a partir de ahí, cuando la Iglesia empieza a ser imperante de la mano de los reyes a través de diferentes países en toda Europa, se establece que lo que dice la Iglesia es lo que representa a Dios. Y todo el resto es el mal, tanto sean herejes de este tipo, tanto sean gente contestataria, tanto sean protestantes. Todo el resto es cuando aparece este, cuando yo percibo que aparecen estas intromisiones y estas mezclas de términos, donde todo es el demonio, todo es el diablo, todo es Satanás, todo es Lucifer, todo es el maligno. Y se mete todo, empieza a meterse todo en un cajón desastre para indicar lo que no es divino. El resto es el demonio. Pero si miramos hacia atrás, como decías tú del daimonismo, en el panteón griego, donde tenías una cantidad de dioses para cada tipo de culto, ¿no? De la fertilidad, de la guerra, de esto, del otro. No había dioses buenos ni dioses malos. Había dioses que favorecían a unos hombres y había otros dioses que favorecían a otros. Y había diferentes tiros y aflojas. Y no había este concepto de maligno y benigno, de bueno y malo, dentro de esos panteones antiguos. Como digo, esto de intercalar todos los términos y meterlo en un cajón desastre ya es algo más históricamente allegado a la subida de poder del catolicismo. Y es verdad, lo que dices es cierto, pero no es menos cierto que no es un fenómeno que se haya dado exclusivamente en el cristianismo. Cuando tienes la oportunidad de viajar, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar mucho, de dar la vuelta al mundo y conocer otras religiones, te das cuenta de que este estigma tiene que ver con el poder social, no con el cristianismo en concreto. Me refiero a que es cierto que a partir del siglo IV, cuando Constantino convierte el cristianismo en la religión oficial y le da poder, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y no tenemos que esperar hasta las Santas Cruzadas o hasta las torturas de la Inquisición para ver ese uso malvado y perverso del poder. Ya en la Biblioteca de Alejandría fueron un grupo de cristianos los que asesinaron a Hipatia, a esa gran científica, porque se atrevía a decir cosas que iban contra el dogma de lo que se aceptaba en la Biblia cristiana. Pero esto no es solo un problema del cristianismo. Esta perversión de la espiritualidad se da en todas las religiones. Las burradas que se han hecho en el Islam son terribles y que se siguen haciendo. Pero me refiero a lo largo de la historia, ¿no? El profeta Mahoma pasa de ser un líder espiritual a un líder político y sus seguidores se convierten también en líderes políticos, se hacen cosas terribles. Pasó con el judaísmo, pasó con el hinduismo, con el budismo que tenemos la imagen de que los budistas son esos tíos majetes que van vestidos de naranja, con la cabeza afeitada y que todos son muy majos. Narices, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en monasterios budistas en Asia y no he visto en ellos nada que no viese en las parroquias católicas en mi pueblo, para bien y para mal. Cuando Stalin crea las purgas stalinistas y arrasa con todas las religiones en todo el imperio soviético y en Asia, no fue algo que ocurriese porque sí, es que hasta aquel momento las grandes propiedades, los grandes latifundios, el poder económico estaba en manos de los monasterios budistas y los grandes capos de la economía eran los monjes budistas de esos monasterios. Esto no es un ataque contra el budismo, de verdad. Lo que quiero decir es que es algo que tiene que ver con el acopio de poder en el nombre de una divinidad. O sea que esa perversión no es solo exclusiva del cristianismo. El cristianismo es las que nos tocó a ti y a mí, porque casualmente nacimos en países cristianos y estamos en Occidente, pero es un fenómeno universal. O sea, la perversión de los conceptos religiosos o espirituales para permitir que se continúen las estancias de poder. Tiene todo el sentido del mundo, como lo dices. Por ejemplo, una vez que acabaste el caso, ¿no?, de Javier Marcial y te estabas metido dentro del satanismo, recuerda que tú me habías dicho que te habías propuesto tú convertirte en un cruzado, ¿no? ¿Cuál fue tus siguientes episodios con tus encuentros con el satanismo? Pues mira, fueron todos los grupos, o sea, no sabría ahora detallarte con exactitud cuál fue anterior y cuál fue posterior, porque me metí de cabeza con todos los grupos. Que cuando yo localizaba la pista de que existía un grupo satánico en España, iba de cabeza. Por ejemplo, por esas fechas, a mediados, finales de los 80, yo publicaba muchos artículos en revistas especializadas, a veces incluso en portada, Universo Secreto, en Karma 7, las que existían entonces, ¿no? Luego todas esas desaparecieron. Y recuerdo que fue un artículo en la revista Karma 7 sobre satanismo en Galicia, que cuando yo viajo a Barcelona, el director entonces de Karma 7, Ramón Plana, me comenta que en el mismo número en el que yo había publicado ese artículo, una señorita joven, atractiva, que se llamaba Montserrat, había publicado otro artículo, y a raíz de haber coincidido en ese número, hablando con el director de la revista, le había hecho un comentario muy despectivo sobre mí, diciendo que yo era un cantamañanas, que no tenía ni idea, que tal, porque ella lideraba una hermandad satánica en Tarrasa, en la provincia de Barcelona. Entonces, allá me voy de cabeza, ¿no? Yo hablo con esa mujer por teléfono, le digo que yo, que no mentía, le digo que yo represento a un grupo, un pequeño grupo de Galicia, claro, ese pequeño grupo era en los Goonies, eran mis amiguetes del barrio, que teníamos un interés real. Son detalles, ¿verdad? Son detalles. Claro, claro, yo no le mentí en ningún momento. Una vez más utilizaba mi primer nombre y mi segundo apellido, que es lo que hago cuando no quiero mentir, pero tampoco quiero identificarme como Manuel Carballal. Entonces dije que estaba dispuesto a irme a viajar hasta Tarrasa, que está en Barcelona, que está en la otra punta del país, para conocerla. Y como yo en aquel momento ya me había convertido en un personaje bastante conocido en este tema, de hecho tuve un incidente muy lamentable, porque como te digo, yo era muy joven, la gente que me escuchaba por la radio o que leía mis artículos nunca se imaginó la edad que yo tenía. De hecho, cuando yo aparecía en las fotos, si tú ves las fotos de esa época, siempre me ponía corbata para parecer mayor. Quería aparentar que tenía más edad de la que tenía. Y entonces el maestro del disfraz. Se produjo un episodio muy lamentable, muy terrible, y es que mi padre, que también se llama Manuel Carballal, bueno, de hecho él es el original, ¿no?, Manuel Carballal, sufrió una agresión en su puesto de trabajo de un zumbao, de un loco, que le apuñaló, gritando que era satánico y que se lo ordenaban las voces que escuchaba y demás. Presumimos que porque le confundió conmigo, ¿no?, porque oyó Manuel Carballal, dijo, pues ya está, este es el que persigue a los satanistas, y le apuñalaba. Entonces, a raíz de ese momento, yo me volví mucho más prudente en las investigaciones de campo. Y para ir a ver a esta chica, que utiliza el nombre de Lilith, de Maga Lilith, me dejé el pelo muy largo, me presenté con un aspecto lamentable, con una pinta terrible, de lo como yo imaginaba que era un satánico en aquellos momentos, ¿no?, con mis camisetas satánicas, mis cruces invertidas, mis pentagramas, mis collares, mis anillos, pero para probar si realmente me podía reconocer, antes quedé me fui con Pedro Canto, un investigador de Barcelona, buen amigo, nos plantamos en casa de Josep Guijarro, que es otro investigador español muy conocido, con el que yo durante 6 meses había hecho una investigación de un caso muy terrible, unos suicidas en Tarrasa, para ver si me reconocía. Nos plantamos en su casa, llamamos a la puerta, y cuando Josep abrió la puerta y se encontró con Pedro, y acompañado de un tipo con un aspecto muy lamentable, no me reconoció. Y eso a mí me envalentonó. Yo pensé que, bueno, pues si no me reconoce Josep, que me conoce desde hace años, pues esta tía va a colar. Entonces fue la primera vez que yo entré en un templo satánico, quedé con esta chica, que al principio yo notaba que me miraba con mucha insistencia, pero no decía nada. Entonces yo creí que había colado. Me llevó a su casa, conocía a su padre, conocía a varias seguidoras de su grupo, de su orden, me llevó a su pequeño templo, que era un lugar fascinante, lleno de cruces invertidas, de pentagramas, presidido por una fotografía de Aleister Crowley, que ella era seguidora de Crowley. Recuerdo además, como anécdota muy gráfica, que me llamó mucho la atención, que en una pared, detrás de la puerta en realidad, tenía colgadas un montón de estolas católicas, de sacerdotes. Ajá, qué curioso. Yo le pregunté, pero vamos a ver, la mierda satanista, ¿qué haces tú con esto? Entonces me dijo que ella se dedicaba como parte de su apostolado del mal, entre otras cosas, ella, por ejemplo, había escrito un libro que es una traducción de la Biblia, de la Misa Negra, del latín al castellano, para que cualquier hispanoparlante pudiese rendirle culto al diablo en su propio idioma, ¿no? Y una de las cosas que hacía, me reveló, es que se dedicaba a seducir sacerdotes, a cepillarse curas, vamos, literalmente, a tener relaciones sexuales con sacerdotes como parte de su apostolado del mal, y que luego se llevaba como trofeo, como fetiche, esas estolas, que es un elemento sacro que se utiliza en la Santa Misa, ¿no? Claro, claro. Se lo llevaba como trofeo. Bueno, pues después de esa reunión, que yo pensé que había ido muy bien, yo regreso a Galicia y de repente me telefonea el redactor jefe de la revista Karma 7, Pedro Balau, para decirme, joder, hermano, pero ¿dónde estás metido? Que nos ha llamado una tía muy cabreada diciendo que prohíbe expresamente que publiques nada sobre ella porque dice que has estado en su casa y que no te has identificado como Manuel Carballal, como el investigador. Hostia, pues, o sea, que te pilló cuando saliste, entonces. Me pilló, sí, ella se quedó dándole vueltas, luego se fue a ver fotos de las revistas y entonces dijo, tate, es el mismo tío, con una pinta lamentable, pero es el mismo tío. Llamó a Año Cero, me llamó el redactor jefe de Año Cero también para decirme lo mismo. Y entonces es muy interesante porque yo le escribí una carta muy sincera diciéndole que, bueno, que me había pillado, que efectivamente era yo, pero que tenía que reconocer que si yo me hubiese presentado como Manuel Carballal, el caza satanistas, pues no iba a hablar conmigo de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces yo le prometí, y siempre lo he mantenido, como he respetado siempre a todas mis fuentes, que yo no iba a publicar nunca su identidad si ella no me lo permitía, y que no iba a publicar nada de lo que ella me contase si no me daba su permiso, pero que yo realmente necesitaba saber, mi intención era conocer verdaderamente qué existía detrás del diablo y del satanismo. Y en este caso en particular, ¿a qué se debía su ideología? Digo, ¿qué era? Muy interesante, porque el caso de Lilith es fascinante, le dedico 3 capítulos en el libro, porque Lilith, siendo una adolescente con 15 años, ella asegura que tuvo una visión, que tuvo una experiencia mística, como podía haberla tenido Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, pero en su caso con el diablo. He conocido a varios satanistas que me aseguraban lo mismo, ¿no? Y hay casos fascinantes de lo que yo llamo los fenómenos místicos del satanismo, que son muy interesantes. Son personas creyentes que pueden estar equivocadas o no, pueden estar fabulando, pueden estar psicóticas, pero lo cierto es que describen episodios muy parecidos a los que describen otros místicos de otras religiones, solo que ellos interpretan que esa figura que se les apareció era el diablo, era Lucifer. Y a partir de esa tierna edad, de esos 15 años, Lilith comenzó a convertirse, a estudiar todo lo que caía en sus manos sobre el diablo, sobre el satanismo, y para mí fue una fuente fantástica de información, porque siendo una chica que en aquel momento tenía unos 30 años cuando yo la conocí, joven, guapa, atractiva, bueno, pues simplemente siendo mujer, en un mundo tan machista y en el que la sexualidad tiene tanto protagonismo como el del satanismo, ella estaba condenada a convertirse en una auténtica líder, ¿no? Y como todo lo que le iba pasando, nosotros empezamos una relación epistolar, después de esa primera carta ella me contestó, empezamos a escribirnos, mantuvimos esa relación durante muchos años, alternándola con entrevistas personales, ella me iba contando quiénes contactaban con ellas, y gracias a ella tuve conocimiento de muchos otros grupos, de muchas otras logias y sectas satánicas que se iban fundando en España, de las que no habría tenido conocimiento si no es a través de ella. Ella además también fue la protagonista del caso que me desbordó, que me hizo dejar el tema del satanismo muchos años después. Pero entre una cosa y la otra fueron apareciendo muchos grupos, fui conociendo a personajes fascinantes como los presidentes de la Iglesia de Satán en España, gente que venía del cuerpo diplomático, del mundo de la política. Ahí te quería hablar yo, ahí te quería preguntar esto, las conexiones que me puedes contar tú que haya entre satanismo y política y poder. Es que dentro del mundo de las sectas hay una gran relación entre las sectas y el poder, porque los poderosos tienen creencias religiosas, como todo el mundo, son humanos, ¿no? Y es cierto que hay una gran relación entre por ejemplo, entre grupos católicos, el Opus Dei y demás, y grupos de poder político o económico o empresarial, pero ocurre lo mismo con el mundo del satanismo, porque los políticos, igual que los delincuentes, aunque a veces son sinónimos, políticos y delincuentes, sí, los políticos, igual que los delincuentes, suelen ser muy supersticiosos. Ese es mi tema, el punto de intersección entre la criminalidad y las creencias religiosas. Y es un fenómeno muy recurrente que encontramos con mucha frecuencia. Hay bandas de delincuentes que tienen a su vidente de cabecera para que les diga cuándo es la mejor fecha astrológica para cometer un atraco, o hay muchos narcotraficantes que tienen a sus videntes, santeros y paleros de cabecera. Pues con esto ocurre igual. Hay un sector de la política, del mundo empresarial y económico, que ha encontrado en el satanismo una justificación a su modo de actuar perverso. Te pongo un ejemplo muy gráfico. A principios de los 90 se publica en las revistas especializadas españolas un anuncio del Templo de Set, que antes te comenté que era una escisión de la Iglesia de Satán. El Templo de Set había llegado a España y solo daban un apartado de correos. Entonces yo me pongo a investigar, yo veo ese apartado de correos, escribo, me responden enviándome información sobre el Templo de Set. En aquella época todavía no existía Internet, todo se hacía por correo epistolar, por carta. Sí, sí, sí, sí. Ellos me mandan unos folletos que yo reproduzco en el libro, que se pueden ver, que están una parte en inglés, lógicamente, porque la sede de la Iglesia de Satán, del Templo de Set, estaba en Estados Unidos, pero luego hay otros folletos en español. Entonces pensé, caray, esto sí es interesante porque significa que aquí hay alguien en España que está gestionando esto. Y la única pista que tenía era un apartado de correos. Bueno, localizo dónde está físicamente ubicado el cajetín metálico, el apartado de correos, la casilla de correos en una sucursal en una oficina de correos en Madrid. Y cada vez que yo iba a Madrid, hoy me da pudor contar estas cosas porque son muy pero claro, es que no había precedente, o sea, nadie había investigado este tema antes y yo no sabía cómo hacerlo. Entonces sí. Normalmente voy por la fuerza bruta, o sea, lo más difícil suelo ir por ahí. Así que yo cada vez que me iba a Madrid, pues me iba a hacer guardia a esa oficina, a ver si con la esperanza de tener la suerte de ver quién era la persona que abría ese cajetín, esa caja de correos para coger la correspondencia. Nunca tuve suerte. Entonces un día ya me animé a irme directamente al funcionario de correos que estaba allí en la ventanilla para ver si tenía la fortuna de que me dijese a nombre de quién era la persona física que había contratado ese apartado de correos. Me inventé una historia, le dije que yo era un chico argentino que acaba de llegar de Buenos Aires, que mi tío vivía en Madrid y nos escribía desde ese apartado de correos, que el teléfono que tenía de él no funcionaba, entonces por favor, que no puedo contactar con él, estoy perdido en Madrid, a ver si me ayudaba, ¿no? Sí. Casi lo conseguí, porque recuerdo que el funcionario se fue a los archivos, vino con un papel que no llegó a enseñarme, y claro, para comprobar si realmente yo le estaba mintiendo, me dijo, bueno, ¿y cómo dices que se llama tu tío? Claro, yo pensé que por pura estadística, los nombres más habituales en España son José y Juan, entonces le dije, José Juan. A ver si colaba, ¿no? Pues no, se llama José Juan. Se llama Julián. Fue una buena apuesta. Lo intenté, pero bueno, fracasé. Entonces, luego lo volví a intentar unas semanas después con una buena amiga, Clara Taoces, que hoy es una investigadora muy conocida en España. Clara, yo a Clara la conozco desde hace 1000 años. Y Clara, como siempre, fue una chica muy con cara de no haber roto un plato. Le dije, a ver si tú tienes suerte y lo intentas tú y a ti te lo dan. Y a ella se lo dieron, ya ves tú. A ella se lo dieron, le dieron el nombre y el teléfono de esa persona. Entonces, a partir de ahí, empiezo a investigar y descubro quién es el primer presidente de la Iglesia de Satán en España, que luego es un caso interesantísimo, porque esta persona, él, aunque nació en Melilla en 1932, él viene de una muy buena familia militar. Ellos se mudan a Murcia y él toda su educación la lleva en Murcia. Conseguía hasta sus notas del colegio y todo eran matrículas de honor, sobresalientes, un gran estudiante, un tipo con una hoja académica espectacular. Cuando él entra en el cuerpo diplomático, lógicamente, le dan los mejores destinos. Él se convierte en el jefe de la oficina de turismo del gobierno de España, de la Embajada de España en Nueva York. en Lisboa, en Río de Janeiro y en San Francisco, y es en San Francisco cuando él está destinado en la Embajada Española en San Francisco, cuando él conoce a la Iglesia de Satán, le seduce y se convierte primero en miembro de la Iglesia de Satán y luego trae la Iglesia de Satán a España. Pero él tiene un accidente de tráfico unos años después, muy dramático, que le hace tener una ECM, una experiencia cercana a la muerte, muy impactante para él, y eso es lo que le hace cambiar el chip y ya no creer en el satanismo como un símbolo simplemente filosófico, como hace la Iglesia de Satán, sino que ya cree que hay algo más, que hay algo sobrenatural, y es cuando se convierte al templo de Set de Michael Aquino y termina fundando el templo de Set en España, que es cuando yo le localizo. Tenemos una entrevista con él deliciosa, la única entrevista que coincidió en su vida, y todo esto viene para explicarte que él nos confiesa que él llegó al satanismo exclusivamente por el sexo. Él nos decía que en el régimen franquista, en los tiempos de Franco, en España, echar un polvo era más difícil que ver a la Virgen de Fátima, o sea, una cosa dificilísima. Incluso nos comenta una anécdota de un día que él se había ido con una novia suya al Parque del Retiro para besarse y para tocarse, bueno, esas cosas que hacían los jóvenes en los tiempos de Franco, que les pilló la policía y que fue una experiencia muy traumática y muy vergonzosa para él. Entonces, cuando él llega a San Francisco y se encuentra con la Iglesia de Satán, en la que hay una promiscuidad sexual absoluta, en la que se encuentra con unas jovencitas dispuestas a participar en tríos, en orgías, dicen, pues esto es lo que yo quiero. O sea, él no entra en el satanismo por ninguna convicción filosófica, por ninguna búsqueda espiritual, él entra en el satanismo por el sexo, ¿no? Interesante. Es distinto cuando él deja la Iglesia de Satán y llega otro presidente, José, al que también localicé, al que también entrevisté, su caso es diferente, pero el primero llegó al satanismo exclusivamente por el sexo. Y eso están hablando de los años 80 con él, ¿no? Él funda la Iglesia de Satán, o sea, crea la Iglesia de Satán a finales de los 70, después de la muerte de Franco, en España, y después se pasa al templo de Set y es cuando él localizo yo. Wow. Y pero bueno, vale, o sea que eso era sus intereses, ¿no? Después estuvo activo dentro de la política y, o sea, su ideología, que tú sepas, permeó hacia política, hacia vida pública, etcétera. Sí, bueno, este tipo era un tío con una licenciatura en sociología, una en derecho, un hombre, vamos, con una formación muy importante, profesor de la Universidad Complutense, un tipo realmente interesante, que además fue el que nos puso en alerta de una deriva que hubo en el satanismo muy interesante hacia la extrema derecha cuando aparece el SIDA. Esto es muy interesante y es muy fácil de entender, y esto yo lo supe gracias a él. Qué interesante. Y es que cuando aparece el SIDA, claro, antes del SIDA en el satanismo, la seña de identidad del satanismo era la promiscuidad sexual, porque la Iglesia de Satán admite todas las prácticas sexuales menos dos, menos la zoofilia y menos la pedofilia. Porque Antón Lavi decía que, lógicamente, un niño pequeño y un animal no te puede decir si elige libremente tener contactos sexuales contigo, ¿no? Vamos, pero, pero vamos a aclarar a la audiencia, ¿no?, que dentro de las prácticas y las o sea, las creencias de la BEI, estaba también el libre albedrío y el consciente albedrío, el ser capaz de formar tus propias decisiones, ¿verdad? Claro, precisamente, por eso, todo es muy razonable, pero a ver, basta con que tengamos presente que en el año 66 Antón Lavi consigue que registren la Iglesia de Satán como una entidad cultural. Si la Iglesia de Satán propusiese algo ilegal, no les habrían legalizado, lógicamente. O sea, es de sentido común, ¿no? No hay que ser muy inteligente. Entonces, toda la actividad sexual de la Iglesia de Satán fue un gran reclamo para miles de personas que se acercaban al satanismo atraídos por el sexo, nada más. Pero cuando aparece el SIDA, ocurre algo muy interesante, y es que el drama que supuso el SIDA en los Estados Unidos cuando aparece hizo que personajes como Michael Aquino sustituyesen esas prácticas sexuales tan promiscuas, tan libres, por cosas que intentaban recuperar la herencia esotérica del Tercer Reich. Toda aquella, aquí entraríamos en otro tema. Toda, claro, porque la esencia ideológica del Tercer Reich, fundamentalmente de las Waffen-SS de Heinrich Himmler, está muy influenciada por las creencias del paganismo indoeuropeo. De hecho, la esvástica, no le meto Hitler, la esvástica es un símbolo hinduista, ¿no? Que te puedes encontrar en muchos templos, yo me harté de verla en templos en la India o en Nepal o por ahí. Entonces, Aquino fue el que inició una deriva de esa forma de entender el satanismo hacia el paganismo nacionalsocialista o hacia lo que se llama el hitlerismo esotérico. Y eso es lo que nos hace entender que cuando Julián posteriormente deja la Iglesia de Satán y fallece en 2003, llega un nuevo presidente a la Iglesia de Satán, que es otro personaje fascinante que yo tuve la suerte de conocer y además que también casualmente me concedió la única entrevista que concedió en su vida, nunca más volvió a conceder una entrevista. La entrevista fue un escándalo, la emitimos en un programita de radio que hacíamos en aquella época Bruno Cardeñosa y yo en Radio Voz. Pero fíjate, Mundo Misterioso se llamaba el programa. Y montó tal escándalo porque era la primera vez, claro, cuando tú oyes hablar de satanismo, siempre oyes hablar o a los pastores evangélicos o a los curas, pero no les oyes hablar a ellos. Normalmente la voz de los satanistas no suele escucharse, ¿no? Entonces, cuando de repente escuchas a alguien que dice que es satanista, pero que al mismo tiempo es un licenciado en criminología, es funcionario del Ministerio del Interior y es colaborador de los servicios secretos españoles, ¡wow! Y encima es un tipo que habla muy bien, un tipo que llegó al satanismo desde la filosofía, desde Nietzsche y desde otros existencialistas. Claro, te rompe los esquemas. Y recuerdo que aquella entrevista generó tanta polémica que había profesores de sociología en algunas universidades españolas y profesores de antropología que se la ponían a sus alumnos, ¿no? Como ejemplo de un fenómeno sociológico del satanismo. Y este tipo en concreto, cuando yo me pongo a investigarlo, pues claro, yo para llegar a él tengo que investigarlo, lo consigo localizar su teléfono. Recuerdo que la primera vez que le llamé me sorprendió muchísimo que vivía con sus padres todavía. Él en ese momento era funcionario de prisiones, estaba trabajando en la prisión de Cuatro Camins, en Barcelona. Me coge el teléfono su padre, cuando yo pregunto por esta persona, pensaba que era él, me dice, no, usted está hablando de mi hijo, no, ahora está durmiendo porque ha tenido turno de noche, y me quedé flipado, dije, joder, pues vaya, ¿no? El presidente de la Iglesia de Satán vive con sus padres todavía, qué cosa más paradójica. Bueno, es que esa es la realidad, esto es lo que yo me encontré, yo te cuento la realidad, lo que yo descubrí, ¿no? Por fin consigo quedar con él y la entrevista es fantástica, fue una experiencia sorprendente. Y cuando me pongo a investigar quién es este tipo, descubro que es un tipo que tanto antes como después de presidir la Iglesia de Satán había tenido un gran protagonismo político en partidos de extrema derecha. Todavía hoy lo tiene, porque las últimas veces que encontré su nombre en las papeletas, en las listas electorales, fue hace unos años, en unas elecciones para la Generalitat de Cataluña y para el Parlamento, para el Congreso de los Diputados en Madrid. O sea que fue él quien me explicó, además, esa vinculación actual de algunos grupos luciferinos y satanistas con la ideología de extrema derecha, por esto que te comentaba, por esa tradición germánica del hitlerismo esotérico que tiene mucho que ver con el lado oscuro, con las sombras y con esa visión tan perversa que tenía de la espiritualidad Heinrich Himmler. Bueno, curioso que lo menciones, ¿no? Pero estoy preparando un programa donde voy a hablar sobre la relación estrecha que tenía Horbinger con Hitler. Y no sé, la relación que tenían casi de dos iluminados. Horbinger es el famoso tipo que hizo la teoría de hielo sí, y fuego, donde hablaba de las cuatro lunas que motivaron a la Tierra a tener cuatro diferentes razas que existieron sobre ellas. Pero leyendo biografías y leyendo, bueno, biografías, relatos de gente que más o menos tuvo contacto con él y que dejó escrito sus impresiones sobre relaciones con Horbinger, el tipo era uno que se creía un iluminado y que ponía la iluminación, la inspiración divina sobre teorías por encima de la ciencia. Y decía, la ciencia está para confundir la iluminación. Por eso se llevaba tan bien con Hitler y por eso Hitler lo respetaba tanto. Sí, hay toda, bueno, podríamos estar horas hablando de toda la tradición esotérica que se encuentra en la fundación del nacionalsocialismo y del Cuarto Reich. No solamente la figura de Himmler, también el mismo Adolf Hitler estaba muy influenciado. Él se creía un profeta, un mesías del pueblo de Alemania, ¿no? Y tuvo mucha relación con la sociedad Thule y con varias organizaciones esotéricas que le ayudaron a dar una justificación a la animadversión que él sentía por los judíos, a los que consideraba responsable. Entonces, es lo bueno que tiene el mundo de las creencias, que te pueden valer para justificar prácticamente cualquier cosa. Claro, sí, no, definitivamente. Esto, y te voy a decir otra cosa también a nivel personal. En las primeras temporadas, hace 4 años, cuando empecé mi programa, yo no tenía ningún problema en mostrarme abiertamente antifascista, antifranquista, antitotalitarista, de lo que fuese, ¿no? Y claro, cuando daba estos pequeños pinceladas de opinión y tal, me salían gente pues diciendo, oye, tío, estás tratando temas de misterio, no te metas en política. Y tuve que decir, mira, de aquí no paso, ¿no? Tuve que decirlo abiertamente, yo de aquí no paso, o sea, yo no me voy a comprometer para besar el culo a nadie y quedar bien y ganar audiencia y callarme la boca, me refiero, a mí esto me parece mal, me pareció siempre mal, estoy en contra de ello, estoy en contra de estas cosas, etcétera, etcétera. Pero me sirvió como una ventana para flipar sobre la cantidad de gente de extrema derechas que están metidas en el misterio, y que están metidas en esoterismo, y que están metidas en otras cosas así un poco más extravagantes, ¿no? Que por lo general la cultura popular asocia, ¿no?, la extrema derecha con conservaduría y con ser conservador y con ser ultracatólico, por ejemplo. ¿No? Sí, fíjate, no, no, no. Hay una entrevista, en esa entrevista con el presidente de la Iglesia de Satán, él lo dice, que hay que aclarar que esa vinculación con la extrema derecha, por lo menos en España, no tiene tanto que ver con la tradición franquista o joseantoniana de la Falange, sino con ese sector hitleriano o neonazi, por entendernos, que se considera heredero de ese hitlerismo esotérico, esa tradición esotérica. Entonces, cuando tú estás hablando de misterio y hablas de política, es que forma parte, es que hay una vinculación, hay una dimensión de la política que tiene mucho que ver con el misterio, es totalmente lícito. Bueno, me alegro de que lo veas así también, oye. Es obvio. Gracias, pero vamos, antes de irnos por otros derroteros, vamos a ver. Llegando a los años 90 y al año 2000, ¿verdad? ¿Cuántos asesinatos, satánicos te has encontrado en tus investigaciones? ¿Cuántos crímenes, desmembramientos, cuántas...? Estás notando el tono sarcástico de la pregunta, ¿verdad? Cuéntame. A ver... Yo he investigado muchos crímenes, muchos homicidios y asesinatos que la prensa tituló como crimen satánico. De todos ellos, los reales, los concretos, en los que hay una sentencia judicial, en los que hay una víctima a la que has podido realizar una autopsia, todos han sido crímenes, asesinatos, homicidios cometidos por creyentes, por cristianos, por católicos fundamentalmente, que mataron a una persona durante un exorcismo creyendo que le quitaban el demonio del cuerpo. Hablo del caso de Álvaro Bustos, hablo del caso de Encarnación Guardia, hablo del caso de Rosy González, casos brutales, terribles, el de Rosy González, por ejemplo, es que era una niña de 11 años, o de 9 años, perdón, a la que su propia madre le arrancó los intestinos por la vagina creyendo que le estaba quitando el demonio del cuerpo, porque ella era una espiritista carrequiana y por lo tanto cristiana. Pero la prensa titulaba eso crímenes satánicos. Ahora bien, hay otros casos que yo no puedo considerar reales en tanto no hay una sentencia judicial, aunque uno de ellos a mí me traumatizó mucho y fue el que me hizo dejar este tema, porque me impactó mucho la historia. Yo me he encontrado en varias ocasiones, por lo menos que yo recuerde ahora en frío, en 3 casos, a personas, unas anónimas y otras muy conocidas, que me han asegurado que habían presenciado un crimen ritual en el transcurso de un rito satánico. Permíteme un inciso, porque quiero tocar un poco más sobre ese tema. Pero antes de continuar ahí, antes de profundizar en eso, perdona, le refiero a la audiencia a mi capítulo 31 de la primera temporada, titulado Yahvé, el perfil de un dios psicópata, donde habíamos hecho un análisis sobre la cantidad de muertes atribuidas a Yahvé, tanto por conquista, como por venganza, como por retribución, y no me acuerdo si el número llegaban a unas 25.000, 50 y tantas mil, que constataban, por lo menos, en los libros del Antiguo Testamento. Mientras que las muertes que se le atribuían al demonio, al diablo, a Satán, creo que eran dos, y la segunda era un montón de cerdos en los que habían entrado y habían ido por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento. Quiero decir que esto va en correlación con lo que acaba de decir tú. Tú me acabas de decir, y corrígeme si te oí mal, que la mayor parte de los casos, o el 99% de los casos que tú investigaste, acabó siendo cristianos, o fundamentalistas cristianos, o cristianos de cualquier índole, que vamos más o menos se les iba la mano con sus creencias. Exacto, no, el 100% de los casos reales, de los casos concretos. Lo que pasa es que luego hay esos relatos que se quedaron en eso porque nunca pudimos demostrar que fuesen reales, que, por ejemplo, recuerdo perdón, a Rafael Valero, que era un sacerdote satánico de Alicante, que él nos contó en una entrevista fascinante, una entrevista fantástica, que había presenciado en San Francisco precisamente un crimen de un niño en una misa negra, y que eso le produjo una crisis de fe, y utilizó esa expresión que yo recuerdo que me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que ocurre es que, por desgracia, Rafael Valero falleció en un accidente de tráfico pocas semanas después de concedernos esa entrevista, y nunca tuvimos la oportunidad de seguir esa pista para ver si aquello era real o era una bola que nos estaban metiendo, ¿no? Otros personajes mucho más famosos y mucho más mediáticos, por ejemplo, Jimmy Jiménez Arnau, que en España es un periodista muy conocido porque fue, él se casó con la nieta de Francisco Franco y fue un es un personaje muy mediático todavía hoy. Pues a mí Jimmy en una ocasión me contó que él también vio un ritual en Sao Paulo, en Brasil, con un niño. Eso ya no sería satanismo porque estamos hablando de Macumba Kimbanda, que es un tipo de religión afro-brasileña, de origen animista africano, pero él también me aseguró eso. Pero luego la misma Lilith, y yo como te decía, con Lilith tuve una relación de muchos años, yo quería que Lilith me contase lo que a mí me contaba en persona, me lo contase delante de una cámara, y en el año 92 o 93, yo hago un programilla en la televisión de Galicia, en la televisión de mi comunidad autónoma, y hago un documental sobre satanismo, ¿no? Entonces yo quería que ella me contase a mí, delante de la cámara, las cosas que me había contado a título personal en nuestras entrevistas. Y cuando lo conseguí, cuando ya tenía ese testimonio, bueno, pues ya está, porque al fin y al cabo Lilith no era mi amiga, Lilith era una fuente en una investigación. Tanto Lilith como otras personas, por ejemplo el presidente de la Iglesia de Satán, accedieron a participar en ese documental. Yo estoy muy orgulloso de ese documental porque es la única vez que aparecían, por menos en España, satanistas a cara descubierta hablando delante de una cámara. ¿Cuál era el nombre del programa? Mundo Misterioso también, ¿no? Igual que el de radio. Entonces se terminó mi relación con Lilith durante una serie de años, hasta que un día me telefonea, muchos años después, ya a finales de los 90 o principios de los 2000, no recuerdo exactamente, me telefonea un día después de varios años sin tener relación y me dice que me coja un avión, que me vaya a Barcelona, que no le diga a nadie a dónde voy porque me tiene que contar una cosa terrible, ¿no? Yo me pongo en alerta porque, bueno, después de lo que le había pasado a mi padre, después yo tengo una colección de anónimos y de amenazas enorme, ¿sabes? A mí se dedicaban todos los satanistas de España a mandarme anónimos y amenazas de muerte y demás, y llegaron a demandarme, los templarios negros de Mataró llegaron a demandarme por uno de los artículos, o sea que tenía una relación un poco tensa con algunos miembros del satanismo. Entonces le dije que ni de coña, vamos, o sea, que no le digan allá dónde voy y me vaya yo solo ahí para que me digas algo satánico. No, si quieres, si es tan importante, quedamos en territorio neutral, en Santiago de Compostela, porque hay una línea directa a La Coruña, no, pero a Santiago de Compostela sí hay vuelos directos desde Barcelona todos los días. Y si es tan importante, pues bueno, vente tú a Galicia. Y lo hizo. Se plantó, nos reunimos, recuerdo perfectamente esa noche. Quedamos sobre las 11:30 de la noche, a casi el filo de la medianoche, delante de la Catedral de Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro. Nos metimos en un bar y me contó la historia más terrible que yo he escuchado jamás. contada en primera persona, asegurando que ella había visto el sacrificio de un niño en una misa negra. Me da todos los detalles, todos los nombres, las fechas. Yo esa noche recuerdo que no pegué ojo, volví a mi casa en estado de shock, ¿no? Porque ¿cómo gestionas? O sea, fue un ritual satánico, una misa negra, como dices tú, donde se sacrificó a un niño. Sí. Esto es lo que ella me cuenta, esta es su versión. Ella cuenta todo detalle. Y claro, ¿qué haces con esto? ¿Cómo gestionas esta información? Yo no sé si me está tomando el pelo, si esto es una mentira, si es un delirio, si es real. Vuelvo a quedar con ella la mañana siguiente, vuelvo a quedar al día siguiente. Tengo varias grabaciones de días distintos, haciéndole una y otra vez las mismas preguntas. Ella insiste una y otra vez en las mismas respuestas. Me da un montón de nombres, de lugares, de fechas. Y entonces yo pienso que esto merece la pena ser investigado, ¿no? Antes de irme a la policía con esta información, que lógicamente es lo que hay que hacer, yo quería saber si esto era real o esto era una bola, porque tampoco quiero hacer el ridículo. Entonces recuerdo que le dije que nos veríamos de nuevo en Barcelona. Yo me cogí el primer autobús para Madrid, para luego seguir hacia Barcelona. En Madrid quedé con un buen amigo, con Miguel Blanco, con el director del programa Espacio en Blanco, que es una persona de mi absoluta confianza, para dejarle copia de todas las cintas, de toda la información que tenía. Ahora sé que esto suena un poco melodramático, pero yo tampoco sabía lo que me iba a encontrar cuando llegase a Barcelona. Entonces le dije, oye, si me pasa algo, pues significará que esto realmente es cierto, entonces pásale esta información a la policía, a un policía en concreto, buen amigo, que sabía que iba a prestarle atención. Y de ahí ya me voy a Barcelona, y es cierto que yo comprobé toda la información que ella me dio, todo era real, todos los nombres, los lugares, las personas de las que hablaba, dónde vivían, teléfonos, toda esa información era cierta. Joder, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. Yo me quedaba una vez más en casa de mi amigo Pedro Canto, que fue el que vivió mis angustias y mis terrores de esos días oscuros en Barcelona, y en su propio ordenador redacté un informe muy extenso, que ahora reproduzco en el libro, es la primera vez que lo publico, con toda esa información que yo había contrastado, y es la única vez en mi vida, nunca antes lo había hecho y no volví a hacerlo después, que yo redacto un informe para entregárselo a la policía, para que la policía, el grupo de sectas del Cuerpo Nacional de Policía, siga donde yo ya no puedo seguir, porque yo no soy policía, yo no puedo hacer detenciones, yo no puedo coger a un tío y rogarlo, ya me gustaría. Entonces yo le entregué esa información a la policía, me consta. Entonces el caso es que yo, en el libro lo reproduzco, un informe, esta vez ya oficial, del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se hacen eco de mi investigación. Y a partir de ahí yo ya no supe nada más. Cuando yo preguntaba, pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Esto es real? Bueno, estamos trabajando en ello, como decía Aznar, ¿no? Estábamos trabajando en ello. Luego me dijeron que me despreocupase, que no, que esto probablemente era una invención de esta chica, que nunca encontraron el cuerpo de la víctima. Ella me decía que los cuerpos los hacían desaparecer con cal viva, o sea que era hasta cierto punto lógico. Y nunca pude saber, yo supongo que todo fue un delirio de esta persona porque quería, estaba enemistada con la sacerdotisa de este grupo del que ella hablaba, y quiero pensar que intentó utilizarme, que intentó instrumentalizarme para que yo publicase la historia y desacreditase a esa persona, ¿no? Pero la verdad es que nunca supe si fue real o no, y ya el epílogo de esta historia tan alucinante es que hace muy pocos años me encuentro en la prensa una noticia en la que se habla que Montse, que la maga Lilith, ha sido condenada a 4 años de prisión por su participación en un asesinato en grado de tentativa. O sea que yo no sé si realmente hubo el sacrificio de ese niño en las circunstancias que ella me narró, pero desde luego, desde un punto de vista judicial, está demostrado que Lilith parece que sí participó en otro intento de asesinato. Claro. Siempre me quedó la duda de si esa historia fue real o no. Claro, o sea, sí, te entiendo. Te entiendo lo que me dices de la duda, te entiendo lo que me... fuerte. Esto... Pero ese caso es el que a mí me hace decir hasta aquí, porque yo me obsesioné mucho con esa historia. Ya. Porque además todo el ámbito es muy dramático, porque si eso ocurrió, lo más terrible de esta historia es que ni siquiera ocurrió en un ritual real. Ese ritual habría sido realizado como un fraude, como una estafa a una industrial, a una mujer con grandes recursos económicos de Barcelona, una empresaria muy importante, a la que su marido la habría abandonado. Ella habría acudido a esta secta diciendo que quería un ritual de magia muy potente para que su marido volviese con ella, y a estos subnormales lo que se les ocurre, en vez de hacer el típico ritual mágico, brujería y demás, como esta persona insistía en que fuera algo muy potente y estaba dispuesta a pagar lo que fuese por ese ritual, pues lo que Lilith cuenta es que ellos acuden a una familia de escasos recursos como si fuesen una pareja estéril. Ella misma me dice que fue ella la que acudió a esa familia diciendo que no podían tener hijos, que querían adoptar a un niño para que no le iba a faltar de nada, que iba a estar muy bien. Les dieron una suma muy grande de dinero con la condición de que renunciasen a tener más contacto con su hijo, y ese hijo habría sido utilizado en ese supuesto ritual, en esa supuesta misa negra, por la que le habrían cobrado una pasta a esa empresaria. O sea, que ni siquiera era una cuestión de creencias o una cuestión teológica, sino que era una puta estafa esotérica, solo que en grado superlativo, ¿no? Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vallée, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigida por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Bueno, le aclaro a mi audiencia que mi punto de referencia e introducción a muchos de los casos de conspiraciones satánicas, de crímenes satánicos, por ejemplo, en Estados Unidos fue el caso Franklin, del que hablaré más adelante en otro episodio. Pero básicamente hubo detenidos, si no recuerdo mal, fue en Minnesota. Fue uno de los estados del centro donde se cree que la vida es toda paz y tortas de manzana y perritos ladrando en la puerta de la casa, ¿no? Y lo que hubo detrás, pues, eran unos casos de pederastia, de abuso infantil, de algunos incluso crímenes cometidos, y todo bajo una guisa esotérica barra satanista, que esto llegó a convicciones. Creo que fue a principios de los años 60. Y lo cual a mí me lleva a decir, ¿no? Algo ha existido, algo hay. Cuando uno mira la historia, existen ciertos rituales, existen sacrificios escritos. Quiero decir, hay constatación escrita, ¿no? De rituales, de cosas esotéricas, etcétera. Y uno puede pensar que hoy en día gente tiene la soberbia de decir: yo soy capaz de resucitar estos viejos tradiciones, ¿no? Y hacer sus propias interpretaciones y llegar a sus propios derroteros, ¿no? Nunca podemos infravalorar la tremenda combinación de estupidez humana e ignorancia. Quiero decir, las pones juntas, le añades ansias de poder y vamos, llegas a unos puntos tremendamente insospechados. La bomba de relojería, eso, claro. Claro. Pero eso es un hecho, Gerald, es un hecho que hay casos documentados y probados terribles. Y yo siempre, recientemente, vamos, con todo el proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia con las FARC y con el ELN y otras organizaciones terroristas, están saliendo muchos testimonios que hablan de las creencias, las supersticiones de los guerrilleros, que en esos estados de alto estrés llegan a hacer barbaridades, rituales de sangre, creyendo que eso les protege de las tropas del gobierno, ¿no? Hay casos documentados, irrefutables, tan terroríficos como el de Adolfo de Jesús Costazgo y los narcosatánicos de Matamoros, que eran una organización de narcotráfico liderada por un joven de origen cubano, casado con una española, además. Ahí te iba yo, a los narcosatánicos de Matamoros te iba a mencionar, pero estás, claro, mucho mejor informado que yo. Sí, es que es un caso que seguí mucho, porque es un caso paradigmático, ¿no? Cuando la policía llegó al rancho de Matamoros y empezó a escarbar, siguiendo la pista de las detenciones que habían hecho de esos narcotraficantes que practicaban el palo monte, la regla de palo monte, el palo mayombe, que es una de las ramas de las religiones afrocubanas pervertida, malentendida. Y nosotros, caímos también en el error de llamarlos narcosatánicos, siguiendo el atildamiento que le dio la prensa, pero en realidad no tenía nada que ver con satanismo. Continúa. Exactamente. Pero ellos, cuando empezaron a excavar en el rancho de Matamoros, en la frontera de Estados Unidos con México, cuando ya iban por 14 cadáveres descubiertos, ya lo dejaron, ¿no? Porque aquí decían que aquello era una cosa inacabable. Según los testimonios que salieron en el juicio, de, por ejemplo, de Sara Aldred, de la lugarteniente y amante de Costazgo, las atrocidades que hacían... Mira, hay una película protagonizada por Javier Bardem que se llama Perdita Durango, en la que Javier Bardem, es una película de Álex de la Iglesia, en la que Javier Bardem hace el papel de Costazgo. Y cuando le preguntaron recuerdo una entrevista que le hace Pepe Navarro a Álex de la Iglesia, y le dice por qué se había apartado tanto de la historia real en su película, dijo una cosa muy inteligente, dijo que si contaba la historia tal y como había ocurrido, nadie se la iba a creer, porque era tan espeluznante. O sea, por ponerte un ejemplo, Adolfo de Jesús Costazgo utilizaba un alfiler de corbata que estaba hecho con la espina dorsal de un estudiante de veintipocos años, americano, que habían sacrificado en uno de los rituales de Palo Monte para obtener protección de los orishas contra la policía. Y esto no se quedó allí. Hay ciudades en México como Catemaco, por ejemplo, que se llama la meca de la brujería. Catemaco en México, a mí me pareció, cuando estuve allí, me recordaba mucho a Guanabacoa en Cuba, que es la mata de la brujería, ¿no? Es una ciudad que tiene más brujos por metro cuadrado que taxistas, fontaneros o cualquier otro tipo de profesional. Y ahí acuden muchos narcotraficantes actuales de los Zetas, del cártel de Sinaloa, que van ahí a que les hagan rituales de protección contra la policía o contra el ejército. Y está claro que a los narcos no les caracteriza su temor a sacrificar vidas humanas, ¿no? O sea, que es cierto que hay una realidad social en la que se mezcla el crimen más oscuro y más terrible con las prácticas de brujería más perversas y más absurdas, lo que tú has dicho. Cuando se mezcla la superstición, las creencias y el crimen con el ansia de poder, pues puede ocurrir cualquier cosa. A ver, y bueno, cerrando entonces este tema de satanismo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves la situación actual del 2019 de España? De crímenes satánicos, ¿la ves como algo no existente o la ves como algo mínimo? Elabórame sobre la complejidad. ¿Crees que, por ejemplo, la policía y los efectivos judiciales debieran enfocarse más en las prácticas de otras religiones? Dame tus impresiones. Se está haciendo hace dos días solamente, o sea, antes de ayer. Yo tuve una reunión con dos agentes de la Guardia Civil, en este caso, que es otro cuerpo policial español. En España hay dos cuerpos policiales que cubren todo el territorio nacional, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Bueno, pues hace dos días me llamaban unos miembros de la Guardia Civil para tener una reunión, porque estaban investigando ahora mismo dos casos concretos de sectas O sea, que, y esto es algo que no ocurría hace muchos años. Yo en muchas ocasiones me ha requerido distintos cuerpos policiales en España, los Mossos de Escuadra, Policías Autonómicas, la Archancha, pero hacía tiempo que no pasaba, lo que me hace intuir que vuelve a reactivarse toda la preocupación policial por el mundo de las sectas. Y en estos momentos me consta que se está volviendo a intentar lo que se intentó en los 90, en los años 90, el último presidente de la Iglesia de Satán, José, este criminólogo y funcionario que te comentaba, intentó aunar a todas las logias y sectas satánicas de España para presentar un proyecto al Ministerio del Interior para legalizar, para hacer lo que en España lo que había hecho Anton LaVey en los años 60 en Estados Unidos, conseguir legalizar el satanismo como una entidad cultural. Y en estos momentos, en el año 2019, hay otras personas, otro grupo que está intentando hacer lo mismo, me consta, ¿no? O sea, que sí que parece que hubo un bajón después de la psicosis del cambio de milenio, que fue terriblemente alarmista, todo lo que pasó en torno al año 2000, ahí se calmaron un poco las cosas, pero parece que vuelve a haber ahora una cierta reactivación de estos temas. Curioso. Pero es algo que te parece a ti concerniente, que la gente se pueda preocupar a nivel social de causar algo de alarma. No. Yo creo que tienen que preocuparse más por los grupos fundamentalistas, por los grupos radicales, por los testigos de Jehová, por ejemplo, cristianos, que prefieren que muera un hijo sin darle una transfusión de sangre porque lo sacan de dos citas del Levítico y del Deuteronomio, ¿no? De los libros del Pentateuco, sacarlos de contexto, lógicamente. Tienen que preocuparse más de los radicales islamistas que pongan bombas por una perversión del Corán o por una mala interpretación de las enseñanzas de Mahoma. Tienen que preocuparse más por cosas de la realidad social, el paro, no sé, otro tipo de cosas, más que por el satanismo. No es tan preocupante porque es algo marginal dentro del mundo de las sectas, que es mucho más amplio. Lógicamente hay muchísimas más sectas que las sectas satánicas, que siempre han sido algo casi anecdótico dentro del problema de las sectas. Yo creo que hay sectas más preocupantes a nivel social que las satánicas. Debiéramos de matizar. ¿Tú crees que haría falta matizar algo sobre, por ejemplo, el luciferismo tal como lo concibió Anton LaVey, especificando que más bien es una filosofía de vida más que una religión? Me refiero, lo digo solamente para iluminar un poco a la audiencia. ¿Tú qué opinas? Mira, te voy a poner otro ejemplo. Entre todos los líderes y sacerdotes y sacerdotisas satánicos que conocí, hay una que yo recuerdo con mucho cariño y mucha ternura. Era una mujer. Ya era una mujer madura, cuando yo la conocí, Raquel Joana, ella era seguidora de LaVey, tenía una pequeña logia en Barcelona, era una mujer robusta, en el libro publico algunas fotografías de ella y de su templo y de su altar, que es muy, muy simpático, y ella era una seguidora radical de los principios de LaVey, y cuando digo radical me refiero a que su casa era muy desagradable cuando te invitaba a comer, cuando yo comía en su casa, era muy desagradable porque de repente te encontrabas una cucaracha pasando por allí o te encontrabas, porque ella no mataba literalmente ni una mosca. Ella no solo desautorizaba, lógicamente, los sacrificios humanos, sino que incluso desautorizaba los sacrificios animales. Y ella en sus misas negras lo que hacía era ofrendas florales al diablo. Ella se presentaba como una mujer enamorada de Satán, ella estaba convencida de que tenía un contacto directo. Es muy interesante el caso porque es un caso de mediunidad exactamente igual que cualquier caso que podamos investigar en el contexto del espiritismo o en el contexto de las apariciones marianas o en el contexto del channeling o en el contexto del contacto ovni. Ella hacía psicografía, por ejemplo, me enseñó cientos y cientos de mensajes psicográficos, pero ella estaba convencida de que con quien contactaba era con el diablo. Y de hecho llegó a escribir un libro que presentó al concurso La Sonrisa Vertical, que era un concurso de relatos eróticos que realizaba una editorial, una importante editorial española. Ella tiene un libro sobre que son relatos eróticos inspirados en sus contactos psicográficos con el diablo, ¿no? Entonces, es un ejemplo estupendo de cómo siempre pensamos que el satanismo es algo uniforme, que todos los satanistas son iguales. Y en el satanismo, siempre lo digo, ocurre exactamente lo mismo que en el cristianismo. Tú en el cristianismo te puedes encontrar a los amis y te puedes encontrar a la iglesia ortodoxa rusa, que siendo cristianos no tienen nada que ver, ni en sus dogmas, ni en su liturgia, ni en sus creencias. Tú puedes encontrarte a un testigo de Jehová y puedes encontrarte a un davidiano de Waco, o te puedes encontrar a un calvinista y te puedes encontrar a un católico, o te puedes encontrar a un copto y te puedes encontrar a un mormón, que siendo todos ellos cristianos son muy diferentes en sus planteamientos. Pues con el satanismo pasa exactamente lo mismo. O sea, perfecto. Déjame poner un minuto de música y pasamos a la recta final de la entrevista. En clave 45, donde tanto ustedes como nosotros intuimos que las conspiraciones existen. 3, 2, 1. Oye, Manuel, gracias por todo tu tiempo. Ahora lo que voy a hacer es, te voy a hacer preguntas acerca de cuadernos de campo, dónde conseguirlos, dónde empezó, etcétera. Y espero que no te importe, 15 minutitos más o 10 o así. Perfecto. Eres muy generoso con tu tiempo, te lo aprecio muchísimo. 3, 2, 1. Y después de esto estamos de vuelta con Manuel Carballal. Manuel Carballal, que nos ha estado dando una clase magistral sobre el concepto del satanismo, al menos lo que pertenece a España, incluso a nivel internacional. Y ha sido muy, nos ha despejado muchísimas dudas. Ahora vamos a hablar un poquito de sus proyectos personales. Manuel, ¿cuándo comenzó El Ojo Crítico? ¡Guau! Wow, pues mira, ¡te pillé! En 1992, fíjate, desde 1992 estoy publicando un fanzine gratuito a fotocopias. Yo creo que no se puede ser más friki, ¿no? Porque son ya casi 26 años de publicación ininterrumpida. Y un fanzine buenísimo que tenían que tener en sus bookmarks todos los amantes del misterio. Muchas gracias. No. Bueno, ahora quizás sí, porque con el paso de los años se ha ido convirtiendo, no sé muy bien en qué, pero lo cierto es que al principio era algo que hacía yo solo artesanalmente y de hecho hay muchos números del Ojo Crítico que literalmente llevan mi ADN, mi sangre, porque cuando hacía las fotocopias, al plegarlas y graparlas, tenía que... había accidentes de guerra. Claro, tenía que doblar la grapa con el dedo y iba mi sangre, literalmente. Pero con el paso de los años se fueron uniendo cada vez más firmas y firmas de las cabezas mejor amuebladas del mundo de la investigación, primero en España y luego en el resto del mundo. En el último número hemos publicado artículos, el último número que es el 88, hemos publicado artículos que nos han enviado desde Japón, desde Alemania, desde Argentina, desde Inglaterra. O sea, que se ha convertido ya en algo mucho más serio y mucho más ambicioso que aquel pequeño boletín grapado a mano que hacía yo hace 26 años. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Sí, hay un grupo de Facebook, El Ojo Crítico, donde se comentan todos estos temas desde un punto de vista, yo siempre digo que razonable, no sé si racional, pero desde luego razonable, que ha hecho que los creyentes nos identifiquen con una especie de Torquemada, racionalistas, nada más lejos de la realidad. Porque es cierto que, y en esto yo creo que coinciden, hasta el creyente más apasionado, el investigador más que crédulo en el mundo del misterio, coincide en que si llamamos a estos temas paranormales y los llamamos anomalías, es porque no son normales, no es lo habitual, son cosas extraordinarias, claro. Y todos coinciden en que del universo general, del universo global de casos que llegan a nuestro conocimiento, entre el 95 y el 98% tienen una explicación, a poco que investigues, ¿no? Queda ese pequeño reducto de casos no explicados, que es lo que llamamos anomalías. Por lo tanto, nosotros cuando investigamos un caso, y en la inmensa mayoría de los casos encontramos el origen, lo publicamos. Pero cuando investigamos un caso y no encontramos la explicación, también lo publicamos, no pasa nada. O sea, no, claro. No somos detractores, ni negacionistas, ni tonterías de esas. Y ahora estás metido en una nueva aventura. Se llama Cuadernos de Campo. De hecho, yo ya tengo aquí los dos primeros. ¡Guau! Sí. ¿En serio? Oh, sí. Tengo unos amigos de Dallas que los compraron a través de eBay. bueno, me los compraron y yo se los pagué, pero sí, y cuando volví de vacaciones, que volví todavía hace 2 días, ya tenían, los tenían en la puerta. Bueno. Ah, sí, así que los dos pedidos que te han venido de Dallas, de eBay, esos fueron mis amigos pidiéndomelo para mí. Bueno. Y sí, y son unos, vamos, esto que has escrito es unos referentes para los investigadores de campo. Esto está genial, está increíble. El primero trataba sobre ovnis, alta extrañeza, y el segundo es una guía de una de tus investigaciones sobre grupos satánicos en España. ¿Cómo empezó esta idea? Pues comentando con algunos amigos las locuras que yo he hecho a lo largo de mi vida en estas investigaciones. David Cuevas siempre me dice que yo hago ufología radical, porque es mi forma de entender la investigación, es un poco kamikaze, ¿no? Hago muchas barbaridades. Y aunque había cosas que se sabía que había conseguido, todos los documentos no desclasificados sobre ovnis, por ejemplo, del Ejército del Aire en España, hay unos documentos que están desclasificados, que ya se conocen, pero luego hay mucho material que no se ha desclasificado y continúa siendo materia reservada, ¿no? Pero ¿cómo conseguiste tú esta información? ¿Cómo conseguiste tú llegar a entrevistar a los presidentes de la Iglesia de Satán? Entonces, lo que hago en estos cuadernos de campo es recoger todas esas notas, porque los cuadernos de campo, yo siempre he dicho que son el mayor tesoro de un investigador de campo. Cuando tú llegas al mundo del misterio, sobre todo ahora, que hay mucha gente que se nutre solo de la información que saca de YouTube o de Google, de Internet, pues tú puedes plantearte ser un analista, ser un encuestador, leer muchos libros o ser un compilador, pero quienes hacemos el trabajo de campo, quienes vamos a los lugares, quienes tratamos directamente con los testigos, con los protagonistas, solemos anotar todo en estos cuadernos en los que queda inmortalizado tus primeras impresiones, qué es lo que te transmite la comunicación no verbal del testigo, donde anotas las anécdotas que van surgiendo en toda investigación, donde realizas los dibujos, los mapas del lugar donde se ha producido el supuesto fenómeno, el plano de la casa donde supuestamente se está produciendo el poltergeist, los dibujos que te hace el testigo de esas entidades que dice haber visto. Y es un material que nunca había publicado y que me parece que puede ayudar a personas más inteligentes que yo a sacar conclusiones a las que yo a lo mejor no he llegado, porque yo siempre he pensado que resolver el mundo del misterio es algo que no va a hacer una sola persona. Necesitamos muchos cerebros pensantes y cuanta más información veraz tengamos, más elementos de juicio tenemos para que alguien llegue a conclusiones donde a lo mejor nosotros no hemos sabido ver la clave. Y como además, como me decía David, cualquier día te van a pegar un tiro, cualquier día no se te va a abrir el paracaídas, cualquier día te van a pillar por colarte en una base militar o por colarte en un despacho de un general de la Guardia Civil, es bueno que esta información por lo menos esté accesible, ¿no? Entonces empezamos esta colección, que se llama genéricamente así, Cuadernos de Campo, que es un poco rescatar de esos cuadernos, de esas anotaciones, todas esas experiencias, todas esas vivencias, el cómo se hizo, ¿no?, el making of de esas investigaciones, que yo creo que pueden inspirar a otros investigadores o darle ideas o hacerlos llegar a conclusiones, ¿no? Ese es poco el leitmotiv de esta colección. Pues son altamente recomendables y creo que estás haciendo una contribución fabulosa al mundo del misterio. Eres uno de los pocos investigadores de campo todavía activos que yo creo que a nivel de hoy en día tú eres el investigador español aún activo que tiene la trayectoria consecutiva más larga en la historia, por ahora, que nos queda vivo. Estoy hablándote desde que comenzaste hasta el día de hoy, que has continuado. Y estoy intentando pensar en otras referencias, y todos pasaron por diferentes etapas de tomarse un alto en el camino, de tomarse un descanso, salirse de la fenomenología, pero tú has estado ahí al pie del cañón, Manuel. Sí, pero como yo, otros muchos, no te creas, que pueden haber empezado quizá unos años después por una cuestión de edad o porque yo fui extremadamente precoz. Yo es que empecé muy, muy, muy joven, pero sí, hay personalmente es eso, sí. Hay personajes como José Antonio Caravaca o hay personajes como Miguel Pedrero que con los que yo debato mucho, yo discuto mucho, porque a lo mejor tenemos planteamientos diferentes, pero que respeto profundamente porque se gastan las suelas de los zapatos. Que eso ya. Es algo que ya no hace casi nadie. Y sí, pero ya no quedáis tantos, ¿eh? Me refiero, has mencionado tres y a lo mejor te faltan por mencionar otros dos. pero ya no sois tantos, ya no sois tantos que tenéis una trayectoria de décadas bajo vuestro bolsillo y continuada. Tuvimos, gracias a Dios, a José Antonio en una entrevista muy, muy detallada, casi tan larga como esta. Sí, lo escuché. Uy, qué honor, qué honra me hace, me sonrojo y todo. Sobre su teoría de la distorsión. Y al final hizo un comentario que se pega con lo que tú dijiste, ¿no? Que es decir, la única manera de avanzar es ahora equipos multidisciplinares, traer gente de diferentes ámbitos y que den diferentes ángulos, diferentes perspectivas, diferentes hipótesis para intentar avanzar un poco, ¿no? Que, o sea, tenemos una, gracias a Dios, tenemos una grandiosa trayectoria de muchas décadas de recopiladores de campo, ¿no? Trayendo casuística. Pero ahora los análisis, hace falta físicos, hace falta químicos, hace falta forenses, hace falta un montón de gente que se junte y que empiece a analizar esto, psicólogos. Por favor, vamos a cerrar, danos tus vías de contacto donde la gente puede tomar más información acerca de cuadernos de campo. ¿Cómo se pueden adquirir? Uf. A mí esto siempre me da mucho corte, yo soy muy malo para hacer propaganda. No te preocupes, yo te la hago toda al final. Continuemos. ¿Cuáles son tus vías de contacto? Pues mira, yo tengo un pequeño blog sobre criminología que se llama El Archivo del Crimen, y que se puede encontrar fácilmente en internet. Luego tenemos la página web del Ojo Crítico, donde cualquier persona puede descargarse gratuitamente la revista, que siempre ha sido una revista gratuita, que es www.elojocritico.info. Hay otras webs donde también se la pueden descargar, pero digamos que esta es la principal. Y luego, pues a través del grupo de El Ojo Crítico en Facebook también, sin problema. Perfecto. Y dicho esto, tienes un micrófono abierto. ¿Hay algo que te apetezca añadir? ¿Algo que tú creas que debiéramos de sumarle a este muy generoso coloquio que nos has dado? Pues no, después de tener cerebros también amueblados como el de Antonio Caravaca en el programa, yo ya no puedo añadir mucho más. No, ha sido un honor para nosotros y te lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias por haber dilucidado tantas cosas. Gracias por ayudarme a poner en relevancia la gran labor que has hecho de investigación sobre satanismo en España, que todo investigador del misterio debiera ser consciente de ello. Y sobre todo, gracias por tu tiempo y gracias por ser tan accesible y una persona tan, tan fácil de hablar y gracias por ser como eres. Gracias por todo lo que nos has estado dando durante este tiempo, Manuel. Hablo en voz... Gracias a ti por darme voz. No, para nada. Tú y otros tantos como tú sois los que teníais que, vamos, ese programa que Mundos Misteriosos que hicisteis para la televisión gallega tenía que pasar a ser un programa nacional. Pero en fin... Y eso, muchas gracias, y aquí tienes tu casa cuando siempre que quieras volver para cualquier tema, pues te echamos la alfombra roja. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, hasta luego. Hasta siempre. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Que las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. ¿Quién anda ahí? ¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. ¡Mira el papel! ¡Si lo tienes en el papel! ¡16 tomas, Dios mío! ¡Parece que hasta aquí al final todo nos da igual! Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio. Ha sido todo un honor contar con Manuel Carballal en este programa. Y le estamos infinitamente agradecido por la generosidad de su tiempo. Además, fue tremendamente flexible cuando le sugerimos fechas para quedar y hacer este podcast. Como digo, las diferencias horarias, ¿no?, de Estados Unidos a España. Fue tremendamente flexible con nosotros también. Todo un caballero. Y para mí también ha sido un punto álgido, ¿no? Un punto álgido en la carrera esta de Clave 45, el poder tener a alguien a quien admiro tanto como Manuel Carballal en el programa. Lo pongo ahí arriba con la invitación que recibí de Javier Bermar a Otros Mundos. Como veis, los que hacemos programas también somos humanos, ¿no? Y también tenemos esos otros que nosotros admiramos. A mí aún se me hace un poco chocante leer en Twitter o recibir correos electrónicos cuando la gente me dice: gracias, no sé qué, te admiro mucho y espero algún día estar a tu altura y no sé cuánto y cosas así. Y yo pensando, por Dios, sí. Si yo no soy más que un pobre diablo ahí que está en un micrófono sacando un poco de tiempo de donde no tiene y compartiendo algunas cosas que he aprendido en este camino. O sea, nada que admirar. Nada en comparación con una persona como Carballal, que sintió una pasión, la siguió desde joven. Fue consecuente en sus estudios, continuó su carrera de divulgación, viajó por medio mundo, sino quizás por todo. Tiene cuadernos de campo que son impagables. Hablando del tema, Manuel Carballal acaba de sacar una web que se llama manuelcarballalweb.com. Y no solamente ahí tenéis acceso a su bibliografía, sino que también deberíais de buscar estos libros que está publicando, llamado Cuadernos de Campo. El primero fue OVNIs Alta Extrañeza, y habló de los casos OVNIs más forteanos que se encontró en su larga carrera. El segundo ha sido uno dedicado al satanismo en España y esta larga investigación que nos ha estado aquí narrando tan generosamente. Y creo que hay un tercero, incluso publicado, hablando sobre poltergeists. Así que os aconsejo a todo el mundo que escuchéis sus intervenciones en La Rosa de los Vientos, paséis por iVoox, busquéis Manuel Carballal, podéis escuchar todo lo que hace porque es impagable, y eso, compraros los libros, porque es una de las maneras mejores que tenéis de apoyar a que los verdaderos investigadores de campo continúen divulgando su trabajo y compartiéndolo con nosotros. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. Bueno, después de esta magistral ponencia, ¿no?, que nos hace Manu Carballal sobre el tema del satanismo y muchos de sus vertientes, muchos de sus ángulos, aristas, etcétera, pues no sé, vamos, desde luego que vamos a ver si podemos traerlo ya la temporada que viene, ¿no? Tan prontito como podamos. Sí, además que venga, que cuente lo que quiera, porque lo que cuenta como es fascinante, yo me quedo boquiabierto escuchando a Carballal, o sea que lo que quiera, sí. Está a su casa. Que es lo que quiera, sí, no, te estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bien, nosotros vamos ahora a cerrar este programa. Recordamos a los amigos y a la audiencia, y a los enemigos, porque nosotros somos igualitarios, pues les recordamos que estamos preparando la séptima temporada. Entonces, por ahora, pues no estamos haciendo reposiciones porque estamos enfocándonos en otras cosas. David se queja de que le doy mucho trabajo, que le toca un montón de rollos de investigación, de contactos con otra gente y tal. A mí se me acumulan los libros ahí. y tengo la mitad de ello subrayado y me queda la otra mitad por subrayar todavía. Yo no sé si tú lo haces así también, si tienes que subrayar sí, libros. Definitivamente tengo subrayados y un montón de notas. Y a veces cuando los márgenes son pequeños les pongo números, entonces y atrás escribo las notas. Por ejemplo, a pie de la subrayación pongo 3 y me voy a la parte de atrás, 3 se refiere a tal y cual y cual y cual y cual y cual. Mira, yo eso a tanto sí. No llego. Yo con subrayar ya me vale que. No, sí, sí, sí, sí, sí. No, porque tengo yo levantado libros 2 años después y ¿por qué subrayé esto? ¿Por qué subrayé esto? O sea, no, me refiero, sí, vale, es interesante, pero había algo detrás de una intencionalidad. O sea, para mí, cuando subrayo el libro, no suele ser solamente que el autor ha dicho algo que me parece relevante, sino que hay algo que yo quiero comentar sobre lo que dice claro. El autor, ¿no? O algo que quiero matizar o algo que tengo que comentar y tal. Y entonces ahí es donde yo escribo los comentarios para atrás para no olvidarme, sobre todo cuando se trata de temas de investigación. Prefiero, si estoy leyendo una ficción, pues olvídate, no tengo ni uno subrayado, ¿no? Pero que sí, los, eso. Sin embargo, es verdad que los escritores sí que, aunque sean de ficción, claro, depende de lo que tú quieras trabajar, sí que le he visto de otros escritores cómo subrayan o subtitulan libros de ficción, pero para copiar o para aprender cómo dicen las cosas también. Eso sí que lo he visto. Claro. Sí. A mí no me ha pasado de momento. A mí, de hecho, es que me duele subrayar un libro, pero bueno, con lápiz y tal. Pero claro, es que sí. Si no es imposible, si no después cuando tienes que volver a él... un mes o dos después es imposible si no tienes que tenerlo subrayado, no queda otra. Y más cuando se trata de esta temática que lo estamos usando casi, casi como si fuese trabajo. Quiero decir, para mí estas biografías, estos monográficos, ¿no? Esto que estamos haciendo es casi trabajo. Me refiero, es trabajo investigativo casi. Uh-huh. Como te digo, análisis también, como expliqué al principio, ¿verdad? Claro, claro. Pues por eso digo que sí, que es parte de es parte del proceso. Vamos a ver, tuvimos un programa muy ameno, ¿verdad? La semana pasada con varios comentarios, ¿verdad? Es que la verdad es que no, fíjate que lo salió bastante redondo, yo quedé muy contento y ha gustado bastante, sobre todo se ha escrito mucho, o sea, tiene 58 comentarios, ¿no? Y lleva ya 3.000 publicaciones y hoy es miércoles, según estamos, o sea, grabando sí, esto. Esto es a 3 días de haberlo publicado. No, ha sido muy... Pero yo creo que porque además pasa una cosa muy rara que no suele pasar con el podcast, que ha estado muy pegado a la actualidad, pero ha sido accidentalmente. O sea, yo cuando saqué el tema, cierto. Sobre todo de Garzón, cogí un tema... Cogí ese porque me llamó la atención ese tema. Pero podría haber cogido cualquier otra noticia que... O sea, si hubiera sido una semana atrás, hubiera cogido otro tema, otra, porque había para escoger el tipo de fake news, ¿no? O podía haber sido también con el del alcalde de Madrid, ¿no? Pero es que como este tema del de Garzón ha tenido más recorrido, cuando yo lo grabé el miércoles anterior, hace una semana, y acababa de despegar esa noticia. Yo no imaginé que iba a tener el recorrido que ha tenido, ¿no? A lo largo de toda esta semana han pasado muchas cosas con esta noticia. Sí, o sea, sí, la base sí, es sí, la sí. misma. Yo hice la investigación que no cualquiera la puede hacer y no es complicado, es ir a la fuente y leer la fuente. Definitivamente. Y cuando yo hablé y yo tomé mis conclusiones, en los medios no se hablaba de bulo, no se hablaba de lo que yo hablé, que coincidía bastante en lo que yo decía. O sea, quiero decir que lo que pasa es que, claro, cuando lo publicas casi 4 o 5 días después, cuando ya ha habido un recorrido, ¿no? Entonces es como que ha estado muy pegada. No, pues porque hice un pequeño. No es que me quiera echar flores, que bueno, de vez en cuando está bien. No, te las mereces, oye, en este caso, completamente. Pero te las claro, mereces, pero, sí. pero que un bulo haya tenido el recorrido de pedir la dimisión de un ministro. A mí me parece algo acojonante. Y cuando solo tienes que ir a la fuente original, o sea, quiero decir que es muy fácil de desmontar. Es bastante inadmisible, sí. Sobre todo, como digo, que esté corriendo a espaldas de un bulo. O sea, cargado encima de... Ha funcionado, sí. Quiero decir, ha funcionado que es... Tú di mentiras que algo quedará. O sea, es que es muy una táctica muy de Trump. Claro. Y después encima, sí. El caso es que encima ha provocado, para mal, un cisma entre el PSOE y Podemos. Es que el PSOE lo ha utilizado para echarle mierda a Garzón. O sea, y ha habido ahí un cisma. O sea, que es que encima les ha salido bien la jugada. O sea que... Bueno. Y lo que tiene mucho de... Lo que tiene mucho de mencionable es eso, de que te saltaste por delante la noticia, te adelantaste a todo este impulso de destapabulos, ¿no? Y lo trajiste a la palestra. Y vamos, o sea, hablo de cronológicamente, después se te subió un montón de gente, ¿no? También a desmentir el bulo, lo cual está genial. Pero vamos, o sea, tú lo elegiste, habíamos preparado este programa y dijimos, vamos a elegir unas cuantas noticias mediáticas que tengan que ver con Bulo, y tú metiste esta, simplemente porque era un momento de totalidad y no lo pensaste dos veces, ¿no? Sí, porque fue la que me llamó la atención, o sea, que podía haber sido cualquier noticia, pero ya te digo que, es que también es como un modus operandi, o sea, es, un Bulo, vamos a hacerlo grande, dinamitamos desde varios frentes, desde tres o cuatro periódicos, lo apoyamos también desde los políticos de la derecha, lo hacemos mucho más grande de lo que es, lo amplificamos, lo distorsionamos y encima les sale bien. Y no es la primera vez, claro, porque ha pasado no solo con Garzón, pero esto, bueno, pues yo saqué el tema de Garzón, pues bueno, porque, bueno, pues sí, yo no me escondo, o sea, es el partido que yo he votado, pero que podía haberlo hecho pues con la tesis de doctoral de Pedro Sánchez o con cualquier otro bulo. O sea, quiero decir que ese tipo de bulos, hay muchos, ¿no? Pero que se le dé pa' bulo y que se utilice como política y se juegue con ello, pues, coño, pero anda. Y esto lo he dicho muchas veces, el problema de que estos bulos los utilicen en política, que el día que la líen y el día que de verdad haya, que los hay, y lo ha habido, ¿no? Con el salario mínimo vital y con otros movimientos. De hecho, mira, podíamos estar hablando, que creo que no lo voy a hacer finalmente, pero de la reforma electoral, de la reforma laboral, se puede hablar y mucho, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, como últimamente me están pidiendo, oye, no habléis tanto de política, hablar de otras cosas, que estáis cansando. Pero bueno, pero que hay una manipulación importante por parte de la izquierda. Lo que quiere decir que cuando la izquierda la caga, hay una cosa que me sorprende eso de que no habléis de política. Verás, cuando yo levanto un libro, por ejemplo, a ver, estoy mirando aquí, de Tom Hankins, cuando agarro un libro de Nick Redfern o de Patrick Cook, ¿no? Que están hablando de que los Anunnakis se infiltran en el gobierno. Los reptilianos tienen el control de Inglaterra por la monarquía. Eso no es política. A ver, en serio, ciencia, eso no ficción, tiene que ver con política también. Quiero decir, estás hablando de que las formas de gobierno están infiltradas por agentes externos. Eso no es política. Sí, sí, pero te bueno, estoy diciendo, te estoy preguntando seriamente esto, David. Sí, porque se utiliza políticamente. Y además, bueno, lo que antes era un chiste, ahora es, dice, hostia, me empiezo a acojonar porque la gente se lo está empezando a creer. Hostia, esto hay que tomárselo en serio porque... Y nosotros, que tenemos un programa de conspiraciones que llamamos geopolítica y que nos enfocamos en las reales, en las verdaderas conspiraciones, arre, que no hablemos de política. Pero, qué paja mental. Pero más política española, ojo. Porque la política americana sí les interesa. O sea, bueno. Ah, sí, bueno, te gustó ese comentario, ¿verdad? Sí, porque además me lo dijo. De mantente a la política americana. Sí, porque además me lo dijo y yo le contesté, pero ¿por qué no queréis la política? Porque igual tenéis que esforzaros por cambiar de opinión o algo. Y me dice, no, si yo voto Izquierda Unida, pero como esto ya lo escucho a diario, ya lo escucho en otros programas, pues me gusta escuchar cosas distintas. Y ojo, y su discurso, y bueno, me parece bien su opinión, o sea, que decir que está bien, que era una crítica constructiva, bueno, era un cambio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, no porque no me gusta hablar de política, que me gusta mucho, sino pues bueno, pues porque igual también es un poco monótona, ¿no? Pero pasa que también historias como estamos más liberados. Pero es que yo creo que también somos muy comedidos, no somos nosotros los que nos ponemos a hacer partidismo, y lo hemos dicho claramente, nosotros evitamos el partidismo, intentamos repartir hostias a quien más se la merezca. Sí, o sea, pero lo que me refiero es que otra conspiración es que por culpa de esta mierda de bulos se intoxica la información, cuando la caguen o cuando la líen los de la izquierda, con que digan que es un bulo, ya la han pasado, ya te la han metido, ya te han engañado también. Claro. A eso me refiero, que cuando de verdad la lían, la oposición no tiene credibilidad. Porque si me ha mentido 10 veces, cuando dice la verdad no lo voy a creer. Sí, lo de las orejas del lobo, ¿verdad? Claro. Y todo esto. Entonces, pero es como, ¿tú te acuerdas de esa frase con la que comenzaste diciendo eso de mentís, que algo queda? Que tú lo dijiste hace 10 minutos, sí, sí, sí, ¿no? Yo para iniciar el programa anterior estaba buscando el origen y al final no la pude usar porque no encontré el origen. Y si yo te pregunto a ti, ¿no? Mentís, que algo queda, ¿quién la usó? Pues te voy a decir que... Sí. O sea, no, que este, eso se dice mucho. Sí, sí, sí. Aquí hay gente que dice que fue Lenin, otros dicen que fue Marx, después otros dicen que fue Goebbels. Ah, bueno, sí, es verdad, lo de Goebbels sí lo había oído, sí. Bueno, pero escucha, que me agarré a un investigador, de bulos que escribió un artículo y dice que la primera referencia, de manera bastante, bastante directa, no completamente directa, no literal, pero muy parecida, es a un libro de Plutarco del siglo I, antes de Cristo, fíjate. O sea, solamente vengo a decir, ¿no? que los seres humanos sabemos esta tendencia de mentir, mentir, que algo queda. Ya incluso antes de Goebbels, antes del siglo XX, y parece que llevamos haciéndolo más de 2000 años, y si lo escribieron en el siglo I antes de Cristo era porque ya llevaba 1000 años antes haciéndolo, ¿no? Y alguien se dio cuenta. Es lo de los bulos, es lo que pero, dijo David. ¿Eh? Y la desafección política de la gente, que es como, ay, estoy con la política, estoy hasta la polla, paso del tema. Noam Chomsky escribió una vez algo sobre esto. Quieran, dijo, ya. Sí, y Noam Chomsky analizó una vez eso y dijo que haciendo la política difícil de comprender, difícil de arreglar, y haciéndola parecer como que era un objeto intocable para los mortales, creaba desafección dentro del público general. Sí, y eso vale para la economía también. Paso de politiqueo, paso de la política, porque no me va. Y eso, que, eso sí, que dices vale para la economía también. La hacen tan complicada. Sí, sí, sí, sí. Es una técnica usada para todo lo que es importante, ¿no? Te lo mantienen alejado de tu manipulación tactible, de tu poder intervenir en ella directamente, para que así, eventualmente, te desentiendas de ella y la dejes en manos de otros. Pues pero es curioso que eso con la ciencia no pasa. Yo voy a argumentar que con la ciencia casi pasa más que con ninguno de los otros. Sí, pero quiere decir que... Alguien, mira, ponte a estudiar ARN y ponte a estudiar biología y ponte a estudiar esto antes de hablar del tema. Oh, no, joder, no, yo hago tuit en el baño y ya me llega, ¿no? Cuando estoy cagando. Sí, pero me refiero que la gente que tiene poder, quiere decir, o la gente que tiene esa sabiduría, que es la ciencia y son especializados, que te dicen las cosas un poco como en la película de No mires arriba, ¿no? Dice, oye, que esto es así, que te lo estoy diciendo yo, que yo he estudiado varios años para esto, ¿no? Y llegan los políticos y dicen, no, haga lo que me sale de los cojones, lo que me interesa a mí, ¿sabes lo que te digo? Bueno, que no hace ni puto caso. Esto fue lo que decías tú del neolenguaje, ¿no? El hacer pensar que, y confundimos el hecho de que a ninguna persona se le debiese denostar por tener opiniones extrañas, no se le debiera de denostar, ¿no? Eso se ha convertido en un eslogan de que todas las opiniones valen, todas las opiniones son valiosas, y no es así. Quiero decir, es diferente el hecho de que tú pienses, ¿no?, que en una vacuna te están metiendo un chip para el 5G, y yo burlarte y convertirte en un mártir de burlas, que eso sería, eso es ignorancia tuya y también falta de carácter mío hacer eso, si quieres abusarte de ti por tu ignorancia. Pero ahora, si nos juntamos y hacemos un comité civil y empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer para curar la pandemia? Y vienen cinco como tú a decir, no, que los vacunas no, que me ponen chips. Tu opinión no sirve igual que sirve la de un doctor en epidemiología. Porque, una vez más, opiniones a ser parte a la hora de tomar decisiones no digo que ni siquiera sean válidas, es que son inútiles las opiniones. Un correo, lo que son útiles son los hechos, y las conclusiones son los hechos. Me hace gracia que lo que dice tiene todo el sentido, ¿no? Y nos que no todas las opiniones valen lo mismo, y así, pero si poco todos poco los votos valen lo mismo, todos estaremos contribuyendo el voto de un a aumentar la resistencia. Uno de extrema derecha o de un ignorante. Sí, sí. No, sí. No digo que sean lo mismo, ¿eh? No me confío. Vale lo mismo que de alguien que estudia una carrera, que se ha formado y que tiene ese criterio. Da igual de la ideología. Es que David. Y vale lo mismo. Es que David, eso. Sí, sí, sí, vale lo mismo, y eso es curiosamente extraño, ¿no? Pero lo que yo también me voy argumentando es que dentro de una comunidad, llámala ciudad, llámala país, ¿no? Dentro de una comunidad política, hay que invertir en alcanzar un mínimo denominador común de conocimientos, de cultura, de sabiduría, de en general de conocimientos, ¿me entiendes? Y eso es lo que debiéramos aspirar. Claro. Para eventualmente entender que cada voto entonces sí vale lo mismo. Claro, porque sin educación no hay democracia. Claro. Si el pueblo es ignorante, pues es manipulado fácilmente, claro, ¿no? Fácilmente. Es, bueno, es una para derecha o para izquierda. ¿Sí? Sí, bueno, yo más que lados políticos es para la élite o para los poderosos o para la gente que de verdad está ahí gobernando, manipulando, que no quiere que os rebeléis o que no quiere que montéis follón. Es que sí, como dices tú, ¿no? Los psicópatas en el poder, los que están encima, lo que quieren es que te asocies a un partido de manera dogmática. Me refiero, siguiéndolo como si fuese un equipo de fútbol, sin cuestionarlo, ¿no? Y no les importa cuál, porque ellos controlan a los dos. O sea, perdón, sus intereses son protegidos por los dos. Y han intervenido los dos para que protejan sus intereses. Y mientras que tú les bailes el agua y les sigas a cualquiera de las posiciones, pues a ellos les parece bien. Ahora, cuando te elevas un sentido crítico, ayer tuve una conversación con dos personas en un ambiente bastante de distanciamiento social, pero eran dos personas relativamente cultas, y esto era curioso, eran dos norteamericanos, eran estadounidenses, blancos, nacidos aquí, de Texas, y que los dos eran bastante republicanos, ¿no? Y pero que cuando cultas, que es la rara avis, ¿te refieres? Porque lo has dicho como si no fuera lo habitual. Sí, sí, o sea, sorprendentemente, ¿no? El hecho de encontrar tejanos cultos, ¿no? Note la ironía, bueno, semi cultos y republicanos, pues me sorprendió. Pero te voy a decir una cosa, ellos estaban inclinados a seguir todas las tendencias típicas republicanas de Tejana. Por ejemplo, pro Trump, que si las votaciones fueron robadas, todo un montón de estos clichés. No eran antivacunas, pero tenían otro montón de clichés, ¿no? Y tal. De que el gobierno quería sacarle las armas y estos rollos, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y tuve una conversación de casi 2 horas con ellos, pero una conversación pausada, muy lenta, ¿no? Dándoles argumentos. Y yo me quedé alucinado viendo que al final admitían que dos cosas, admitieron que eran republicanos porque pensaban que los demócratas eran más pérdida de tiempo y más corrupción que el Partido Republicano, pero aún así admitían que dentro de los republicanos había muchísima corrupción y muchísimo dogmatismo, lo admitían. Y después llegaron también en esas 2 horas a una conclusión que me dijeron de que es cierto que los ciudadanos no auditamos, no le fiscalizamos nuestros sistemas políticos suficiente y dejamos que corran libres, ¿no? Demasiado locos y demasiado haciendo lo que salgan los cojones, ¿no? Sin tener que responder a la ciudadanía. Y ahí se mostraban tremendamente comedidos, ¿me entiendes? No, y ahí no sonaban ni ultraconservadores ni tampoco progresistas, sonaban a hostias razonables. Cuando llegaban a esa conclusión después de 2 horas, ¿no? De yo tirarles piedras y echarles granitos de conocimientos y meterles zancadillas a sus falacias de razonamiento. Yo no concibo votar a un partido que esté sistemáticamente corrupto, que esté endémicamente corrupto. Yo no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede el electorado tragar con eso más allá de que sea su partido de fútbol y punto? O sea, que es su equipo de fútbol y lo compra siempre. Yo no me entra en la cabeza. Es que esa fue la premisa que les desconstruí, que les derribé. El hecho de que seguían a los republicanos como seguían al partido de fútbol, ¿no? Y al final estaban diciendo eso, de que sí, que había muchos fallos y que tenían que auditarlo mucho mejor y había muchas cosas que mejorar. Van a auditar mucho, sí. ¿Qué cojones van a auditar? No, estoy hablando a nivel de calle, ¿no? Que por lo menos esta gente, en vez de ponerse a cantar eslogans de asaltar el Congreso, pues ahora, pues, no, pues tendrán otra retórica distinta, ¿no? Pero eso es un debate que había que entrar un día. Incluso se podría hacer un programa, ¿no? Si un sistema democrático bipartidista o un sistema partitocrático es realmente democracia. Sí, es una pregunta excelente, no lo sé. No lo sé. Es un engañabobos, pero es una dictadura. Claro. Punto. O sea, claro. Para que claro, hagan lo que les da la puta gana, o sea, y no estar auditados. O sea, hacer como que están auditados, pero no. Pero no. ¿Qué es lo que consiste en la monarquía parlamentaria? No, bueno, y democracias casi en todo el mundo. O sea, que porque... Y democracias casi en todo el mundo, porque fíjate que, como decías tú, el si miras la República Estadounidense, inicialmente sí es complicada porque está construida por un montón de hombres blancos, terratenientes, ricos, ¿no? O sea, que está hecha para una élite ya de por sí. Pero es que llega el año 1880 o 1900, después de la Guerra de Secesión, y se convierte literalmente en, como dices tú, en bipartidismo. Nada más, ¿no? Y bipartidismo manipulable. Y esto, como dices tú, esto fue una técnica que en los años, en el siglo XX, 1900, se empieza a expandir a todas las repúblicas y todos los sistemas democráticos del mundo, tío. De hecho, España fue la rara avis, ¿no? Donde se intenta hacer un inicio de república y los caciquistas, ¿no? Se ponen al lado de los milicos y dan el golpe de estado porque esto es demasiado caos, esto es demasiada locura y tal, esto es demasiada libertad. Pero ojo, Mussolini 3/4 de lo mismo, Hitler 3/4 de lo mismo y tal. O sea, que la democracia, cuando tú te la analizas en el siglo XX en Europa, costó muchísimo que progresara. O sea, costó muchísimo, tío, somos la hostia. Pero el dicho ese de cambiamos todo para que todo siga igual. Claro. Fíjate, y esto es un análisis mío, esto es de salón, como te digo, de analista, de decir que los poderes fácticos que hay el militar, el económico, el religioso, ¿no? Se sentía incómodo con el ingreso, con la ascensión de los sistemas democráticos del siglo XX, y no permitieron que aparecieran hasta que ellos los tuvieran dominados. Y cuando ellos ya tenían el dedo metido dentro de los sistemas democráticos, sabían qué guión seguir para ellos continuar en poder, ahí sí permitieron que se expandiesen. ¿Y qué se expandieron? Se expandieron unos sistemas que permiten que el sistema siga igual. Como dices tú, cambiar para quedar igual. Pero y este análisis te lo digo desde la historia. O sea, yo analizo lo que ha pasado en las democracias del siglo XX y esto es lo que hay. Nadie perdió el sillón. O sea, nadie perdió la silla. Que no, la transición es ejemplar. Acuérdate que nos lo han vendido. La transición, claro, es ejemplar. Solamente, vale, que llegó 40 años tarde. Primeras elecciones, España, y a quién escoge, al que había escogido el rey, ¿no? Que era a su vez el que había sido, sí, escogido por Franco. Yo, bueno, que claro, somos gilipollas, vamos a... Claro. O sea, la primera vez que podemos elegir libremente y escogemos el que ya estaba, el que era el que, claro, estaba de gobierno. Es más, y encima va y le sale rana y se lo quieren cargar. Y casi le montan, sí, un golpe de Estado porque se puso autoritario, porque quería gobernar, quería hacer reformas. No, esto no puede ser, hay que ir a los Estados Unidos y ser súbdito de Estados Unidos y entrar en la OTAN, que eso lo tuvieron que echar. Y Felipe sí que tragó, y entonces sí, Felipe sí, renuncia a los comunistas y que vengan los americanos a poner bases, y OTAN sí, sí, y mamarla a los americanos, y el rey ya estaba contento. Entonces es como, vaya cojones, vaya democracia de mis cojones, y escogimos al que ellos querían. O sea, lo que ellos querían. Y encima les sale rana. Es que es como, o sea, se podría hacer una comedia de situación con eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que era de los nuestros? Berlanga ya lo vio y estaba haciendo la comedia antes. Sí, sí. O sea, la hacía décadas antes, él sabía que todo seguía igual. A pesar de cambiar a los peleles. Oye, quiero ponerte un vídeo que me ha impactado mucho estos días. Vale. Que me van a decir lo mismo. ¿Por qué habláis otra vez de política? Pero es que yo quiero... Es que, claro, yo no quiero hablar de política, pero al final me acaba saliendo porque es que me cabrea muchísimo. Pon el vídeo y después pasamos a correo de los oyentes. Venga. Vale. Bueno, es que a ver si no se nos alarga, ¿eh? Bueno, es de La Sexta y es de Guillermo Fesser. Que, bueno, todo el mundo lo conoce, Guillermo Fischer es un genio de la comedia, pues hace de corresponsal a veces del programa del Gran Wyoming, ¿no? Del intermedio. Y vamos a poner, ¿no? Directo a Menia en estado de Nueva York, porque él está en Nueva York y entonces de vez en cuando le manda estos vídeos hablando sobre la actualidad de allí, de Estados Unidos, de Nueva York. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Ya te veo ahí. Aquí celebrando el Día de los Veteranos, que ya que hablamos de sinhogarismo, el 40% de la gente que duerme en la calle en este país son veteranos de guerra. Hoy estaba escuchando una radio en Denver y decían, como es el Día de los Veteranos, para celebrarlo cualquier veterano de guerra o cualquier miembro del militar en activo que se pase por aquí a recoger una bolsa de comida. Imagínate cómo está el tema. ¿Cómo es el regalo? Dos mandarinas, un plátano y un pantera rosa. Así paga la patria a los hombres que dan la vida por ella. En fin, veo que estás ahí, parece eso una base nuclear de Estonia, abandonada de la Unión Soviética, algo. ¿Dónde estás? Y explícanos cómo es posible que la primera potencia mundial tenga unos niveles tan altos de personas sin hogar. Bueno, pues he querido venir aquí. Este es uno de los cientos de Valpurgis, por llamarlo de alguna manera, de hospitales psiquiátricos desmantelados en los 80 que están en Estados Unidos. Este concretamente está en Aminia, una ciudad de Nueva York. Y ese, cuando Reagan llegó al poder, desmanteló el 75% de los servicios sociales, de los servicios federales. Para él, ayuda era sinónimo de comunismo. Él se inventó un término para los homeless, que era homeless by choice, es decir, sin techo por elección personal, asociando el estar en la calle pues con vagos, con drogadictos, con delincuentes, que los demás no tenemos por qué financiar en la vida, ¿no? Y así comenzó la falacia de criminalizar la pobreza y entrar en ese círculo imposible de salir, ¿no? Elección, o sea, homeless por elección. Cuando a la mayoría de los hombres que les preguntas, si no a todos, yo llevo conociendo a gente sin techo desde que tenía 18 años, lo primero que te dicen cuando se atreven a decirte algo es, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí?, ¿no? Bueno, pues homeless, que es una situación y no una condición, empezó, como digo, con el recorte de Reagan del 75% de los servicios sociales, y uno de ellos fue cerrar todas estas instituciones, todos los psiquiátricos de Estados Unidos. En este había 5.000 almas que salieron a la calle, le ayudó a Reagan, que en ese momento se hizo muy popular la película Alguien voló sobre el nido del cuco, nadie quería ser tratado por la enfermera Ratched, y claro, la gente dijo, vale, vale, pues que lo saquen, pero que lo saquen, ¿y cuál es la alternativa? ¿A dónde? A ningún sitio, a la calle, en un país en el que no hay defensa porque la familia no está unida, cada uno vive en un estado, tú no puedes volver a casa de tus padres porque ni tienes casa ni tienes padres, no tienes nadie que te proteja y que te haga tomar la medicación, con lo cual un desastre, como digo, de la calle a la cárcel, de la cárcel a la calle y así, ¿no? Por delincuencia, que normalmente no es el haber asesinado a alguien, sino a lo mejor simplemente por haberte sentado en un banco, te acusan de que es propiedad privada, de que has traspasado, y como no tienes los $200 para pagar la fianza de la cárcel, pues te tiras unos meses a la sombra, ¿no? No hay programas de rehabilitación, y a esto se ha sumado en los últimos 10 años, pues primero, 2008, la crisis de las hipotecas, 61% de gente más a la calle porque perdieron sus casas. Segundo, que en Estados Unidos, curiosamente, el país en el que Dios está, hasta en el billete de los dólares, cada vez hay más secularización, cada vez las iglesias tienen menos músculo para hacer caridad y cada vez la gente, cuando se divorcia, cuando pierde el trabajo, cuando contrae una enfermedad que tiene que pagar un tratamiento muy caro, no tienen ya esa ayuda de la caridad de las iglesias, ¿no? Y sobre todo porque Estados Unidos lleva 20 años en guerra y, como digo, van los veteranos de guerra, chaval, vete allí, dalo todo, y cuando vuelves, si te he visto, no me acuerdo. Y aquí estamos. Guillermo, como decíamos, casi la mitad de las personas sin hogar de Estados Unidos se encuentran en California, que por otra parte es el estado con más millonarios. ¿Qué supone para California este problema social? Mira, la verdad es que si tú recorres Estados Unidos, están por todos lados. Es una plaga y es imposible no verlos. En los parques de las grandes ciudades es lo que se ve es gente viviendo en condiciones ínfimas. Pero es cierto que geográficamente se puede dividir entre la gente que duerme en albergues y la gente que duerme en la calle. En albergues están sobre todo en la costa este, es decir, están en Boston, en Nueva York, en Washington DC, en las ciudades que tienen servicios sociales y por tanto tienen albergues. Los que duermen en la calle, la mayoría están en California. ¿Por qué? Bueno, pues podemos decir que por el clima, pero también por las condiciones sociales, porque puede pasar también en Florida o en Texas, y no están. Y no están, pues porque allí la permisividad de las armas es muy distinta y hay unas patrullas callejeras que te pueden pegar un tiro alegando defensa propia, ¿no? Bueno, no solamente están en California, sino que también están un poco más arriba, en Seattle y en Portland. Y fíjate que Seattle, en el estado de Washington, es una ciudad que está creando empleo a una velocidad increíble, porque es la sede de multinacionales tan importantes como Microsoft, como Starbucks o como Amazon, ¿no? Lo que pasa que hay gente, o sea, se ha creado el concepto nuevo de homeless con corbata. Tócate, es decir, gente que trabaja en Amazon, gente que trabaja en Starbucks, pero que no gana lo suficiente para pagar los alquileres y tiene que estar en una tienda de campaña. ¿Por qué no están en los albergues? Pues por una cosa muy clara, porque los albergues no es una vivienda, es un sitio para dormir, en el que te obligan a presentarte a las 8, si no, no hay cama, y a salir a las 7 de la mañana. Eso es incompatible con la mayoría de las vidas de la gente, homeless o no homeless, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que veas el rollo de los alquileres y esto de los homeless con corbata, que es criminal, ¿no? En una ciudad como Manhattan, un señor o una señora que gane el salario mínimo, que son $12.50 a la hora, tiene que trabajar 94 horas semanales para poder pagar el alquiler de un apartamento con una habitación, de lo que se llama un estudio. Por no hablarte ya de los universitarios, 58.000 universitarios en este país duermen en la calle porque tienen que elegir entre pagarse los estudios o tener una vivienda. Y así que si tú ves un homeless en Estados Unidos por la calle, no pienses que a lo mejor es un idiota o un pobre desgraciado, que puede ser a lo mejor que sea el próximo director general de la NASA. Bueno, yo quiero que te pronuncies tú primero, después yo haré mi alegato. Durísimo, ¿no? Completamente, o sea, pero esto es algo que yo me he estado enfrentando a ello muchísimo, me refiero en mi entorno social, en mi entorno personal. Nosotros, yo y mi mujer, pertenecemos a grupos de caridad aquí locales de Texas, ¿no? Donde vamos a coaliciones de iglesias para hacer comidas, preparar paquetitos de alimentos, ¿no? Que después otros grupos se encargan de viajar y repartir, porque el problema es inmenso. Y es cierto que en los últimos 10 años, más o menos, se ha promovido eso que dicen de los homeless de corbata, ¿no? Que no tienen ese nombre precisamente en inglés, pero los llaman los functional homeless, que quiere decir los que están sin techo, pero son funcionales. Yo tengo un artículo que, o sea, en vez de, o sea, vaya vergüenza, o sea, sí, yo tengo un artículo de aquí, una profesora de Inglaterra, de hecho, que se llama Ellen Tara James, que creo que es de Inglaterra, en la Universidad de Inglaterra. No estoy seguro. Después te lo miro porque me llegaron dos artículos. No, esta es de Estados Unidos, fíjate. Y es del 2018. Esta profesora universitaria estaba viviendo en una tienda de campaña. A pesar de que era doctorada, o sea, estaba enseñando en la universidad. Sí, ¿no? Bueno, es que cuentas la historia de Breaking Bad y pasa que estaba con el problema de que tiene un cáncer y no puede pagarlo, pero es el caso del de Breaking Bad, era un pobre y resulta que estaba dando clases en un instituto. No, sí, eso no lo dudes, ¿no? La premisa de Breaking Bad tenía algo que ver con realidad, o sea, eso no lo dudes, ¿eh? Pero ya te digo, mira, te estoy mandando este enlace. Para que lo pongas para la gente de YouTube en pantalla, que yo recopilé, son noticias del 2018, 2017, son fechas relativamente recientes, hablando sobre cómo profesores universitarios, debido a diferentes razones, como por ejemplo que tenían que las universidades estaban situadas en ciudades donde el alquiler es carísimo, o otras materias, ¿no? Pues tenían que acabar viviendo o en sus coches o en la tienda de campaña. Pica el segundo enlace, que este de verdad que me impresionó. Bueno, voy a leerlo primero. Esto es de Noticias NEA, que dice: la profesora sin hogar que vive en su auto. Tara James Penny no tiene hogar. Otros profesores adjuntos de todo el país se enfrentan a una situación económica similar. Y te pone la foto y te cuenta la historia en tal. Y ahora voy a poner otro que me has mandado. Sí, el segundo enlace es de una profesora llamada Amy Lee, que también es filipina. Me refiero, es de ascendiente filipino. Y si no me acuerdo mal, fue de un caso de que ella creo que es estadounidense, que fue a dar clases a Inglaterra mientras hacía su doctorado. Y era tan caro para ella vivir que acabó viviendo en una tienda de campaña. Y lo suyo eran unas circunstancias un poco más especiales, de que ella sabía que era difícil, ¿no? Lo de vivir con el salario de profesor adjunto, ¿no? Universitario. Y estaba contando con recursos que le mandara la familia, pero pasaron cosas, la familia tuvo que dejar de mandar recursos. Y ella, pues, acabó en la calle. Y acabó todavía siendo profesora mientras vivía en una tienda de campaña. Y decía que su mayor miedo era rezar para que los alumnos nunca pasaran por el descampado donde ella tenía la tienda y la vieran, ¿no? Madre mía. En el sentido de que, de ético, ¿no? En el sentido de vergüenza personal, ¿no? Y tal. No, claro, es que a mí no me entra en la cabeza que claro, en el mejor país del mundo ocurren estas cosas, ¿no? Yo, tal y como hemos visto en el extracto del informal que he puesto, o sea, el hecho de que esta gente alardeaba cuando hacía pedía a invadir países para instaurar democracias en otros países, ¿no? Porque querían ir a Afganistán, a Irak, a poner una democracia, ¿no? Llevaban a esta gente, a estos soldados, para imponer una democracia a otros, ¿no? Es que esto es un mensaje que era, y encima eras antipatriota si no opinabas igual. Pero ¿cómo no vas a apoyar instaurar una democracia en otros países? Eres un antidemócrata, no eres un patriota. Bien, y la democracia para estos sin techo, que fueron obligados, entre comillas, o engañados o manipulados para imponer democracia en otros países, que por cierto, por lo que fuera, la democracia allí no llegó. Llegó en el mejor de los casos, unas pseudo-democracias que eran democracias títere del gobierno americano, ¿no? O en el caso de Afganistán, ni siquiera, que tuvieron que marchar con las piernas. Esto tiene muchas lecturas también, o sea, ya estás abriendo muchos melones, ¿no? De pasar de los sin techos a las democracias instauradas por el sistema americano, a también a cómo el sistema militar norteamericano se olvida de sus veteranos, ¿no? Que todo esto está sin tocar. Pero esto lo hablé con unos colegas, estos republicanos que te digo, fueron parte de la conversación. Les dije yo, escucha, fuimos a Vietnam, ¿qué tipo de democracia pusimos en Vietnam? Esto, después de Vietnam, nos preocupamos por Afganistán. ¿Y por qué nos preocupamos por Afganistán? ¿Porque tienen un sistema no democrático? No, porque los rusos estaban agarrando oleoductos ahí. Y entonces nos aliamos con fundamentalistas islámicos, que fue el Talibán, para derrotar a los rusos, para así poder hacer concesiones a la OTAN. Porque las concesiones de petróleo en Afganistán durante los 80 se las acabó llevando Francia. pero bueno, por lo menos eran aliados nuestros. ¿Y democracia? ¿Qué democracia? Democracia la de una pata torcida y la otra rota, ninguna. Después de eso tienes toda Sudamérica, me refiero, ¿te acuerdas de Noriega? Que cuando lo sacaron también del país, todas las incursiones en Nicaragua, ahora Venezuela, que están hablando, no han invadido, pero están hablando. ¿Qué democracias? Hostias de democracias en vinagre. Nada de democracias. Ahora, ¿volvieron a Afganistán? Cuando atacaron Irak. Lo hablamos hace poquísimo, ¿verdad? Con las noticias falsas. Lo de la niña que reportó que estaban atacando los hospitales, sí, ¿no? Y eso. Falsa bandera de manual. De manual. Pero llegaron a Irak. ¿Y qué democracia pusieron en Irak? No hay ninguna. Me refiero, todavía no hay ninguna. Y esto los norteamericanos, te digo, los norteamericanos están haciendo un ejercicio de disonancia cognitiva, que es que hablan de patriotismo, juegan el béisbol, se comen el hot dog y dicen, sí, las tropas, apoyamos a nuestras tropas sí, para que extiendan la democracia. Es lo que te iba a decir, que a estos intereses. Sin evaluar que después de donde salen no hay ninguna democracia detrás. No, pero que es que encima a estos sin techo no van y les dicen gracias por su servicio, ¿no? Que es como algo que un lema que se suele decir mucho, ¿no? A los militares, como mira, diciendo. Esto lo he visto yo con mis propios ojos. Si el sin techo tiene la banderita de veterano o el, ¿cómo se dice? El patch, esa cosa que el símbolo que se cose en la camisa, ¿no? De las Fuerzas Armadas a la que perteneciste, pues cuando le das una limosna le dices gracias por tu servicio y te vas. Esto lo he visto yo con mis ojos. Recuerda que yo he tenido bastantes cenas de negocios en años anteriores por aquí, por Dallas, en restaurantes. Y yo te comento que yo nunca lo que me sobra lo meto siempre en contenedores y se lo doy a quien lo encuentro en la calle, ¿no? Y te digo, he visto ejecutivos, ¿no? Eso que les dan $20 o $40, ¿no? Y gracias por tu servicio. Y es que quédate ahí en la calle, puedes tener frío, ¿no? Pero yo es lo que me refiero, que con esta situación que me parece espeluznante en todos los sentidos, ¿con qué situación moral después vienes y me hablas de Cuba, me hablas de Venezuela, del chavismo, me hablas de Rusia, de los horrores del comunismo, me hablas de otras situaciones? ¿Con qué posición moral y con qué huevos me vienen a mí a hablar de lo que hay que hacer en los gobiernos de otros países? Con la mierda que tienes en tu propio país, ¿qué cojones andas tú hablando de la policía del mundo, o si hay que instaurar democracia en Venezuela, o si en Venezuela es una dictadura, o si en Cuba es no sé qué, no sé cuánto? Pero hay que tenerlos muy cuadrados, o sea, me parece de una falta de empatía absoluta y de jugar con los sentimientos y un autoengaño. Y digo, pero ¿cómo puede ser que la gente esté tan cegada y se coma y se lo coma ese mensaje? Además, la idiosincrasia o la ironía, ¿no? De atreverte a decir que tienes un departamento de defensa cuando tu departamento de defensa es tu departamento de agresión. Me refiero, Estados Unidos no se ha defendido nunca de nada. Ha estado siempre atacando, colonizando indirectamente, colonizando económicamente a otros sitios, ¿no? Pero permíteme regresar al tema que te abrió este melón, que era parcialmente el hecho de que hay sin techos productivos. Sí. Y esto fue una cosa que yo hablé brevemente y tenía pensado volver, pero después no lo hice, y a lo mejor en la séptima regreso a ello, que es el hecho de las grandes superficies en Estados Unidos crearon un sistema endémico de pobreza también. Quiero decir, ya yo tengo muchos artículos de diferentes medios de comunicación, de periodistas de investigación, que pasan a lo mejor 6 meses investigando una historia, y te demuestran con hechos, ¿no? Como por ejemplo, la gran superficie Walmart, llega a un pueblo y la gente toda contenta de que les traen un Walmart, ¿no? Pero después los ejecutivos de Walmart se juntan con el alcalde y les dicen, mira, me vas a tener que ceder este terreno, me vas a tener que dar una subvención para construir y me vas a tener que perdonar impuestos durante 5 años para subvencionar para que te traiga Walmart. Y si no lo haces, me lo llevo al pueblo de enfrente para que compita contigo. Eso tiene un nombre que se llama conspiración, o sea, de manual. Y entonces la junta del pueblo, la junta de los concejales del pueblo, se juntan y dicen, bueno, lo hacemos, vale, no lo hacemos. Y Walmart no solamente pone un gran almacén, como te digo, sino que recibe descuentos a los impuestos locales, a los impuestos ciudadanos locales del ayuntamiento del pueblo y les regalan el terreno casi regalado. Entonces ellos construyen, pues sí, es cierto, ellos pagan por construir el aluminio de la planta de Walmart, ¿no? Y suelen contratar a gente del pueblo. Pero lo que no te dicen es que sus sueldos son literalmente mínimos. Todos son salario mínimo. Salario mínimo permitible. Son, de hecho, hasta hace poco eran $7 la hora. Y lo que no te cuentan es que lo que la gente no es consciente es que en Estados Unidos hay la media jornada y el tiempo completo, ¿no? Cuando eres un asalariado a tiempo completo, recibes ciertos beneficios de la compañía. Pero si te contratan a medio tiempo o no tiempo completo, entonces ahí estás exento de recibir los beneficios de ellos. Entonces no puedes recibir el famoso seguro de salud con el que los ciudadanos norteamericanos tienen que contar para tener un seguro de salud pública. Entonces, espérate, aquí el problema se complica más, fíjate. Han levantado el Walmart. Hay a lo mejor 50 empleados del pueblo ahora trabajando en Walmart, pero ninguno o muy pocos a jornada completa con beneficios. La mayoría trabajan una hora por debajo de lo que le construiría ser jornada completa. Por ejemplo, si la jornada completa son más de 35 horas a la semana, le dan 30. Y ya está. Y cuando llega a las 29.9, fuera, tienes que irte, porque Dios prohíba, ¿no? Que te tengamos que pagar beneficios y todas estas cosas, ¿no? Y esta gente que te digo que está cobrando salario mínimo. Y muchas veces no les da para emergencias. Quiero decir, tienes que pagar el alquiler y tienes que comprar la gasolina del coche. Pero Dios te prohíba que te rompas un hueso, que tengas un resfriado o que estés en casa una semana sin trabajar. Porque además de que te despiden, está el hecho de que no te lo puedes permitir, no te lo puedes pagar. Y la sanidad de una emergencia, la rotura de un hueso, un esguince de tobillo, te va a costar en los miles de dólares. Me refiero, cuando entras en un centro de emergencia y te ponen una escayola, te vas a salir ahí con una factura de $2,500 por una escayola, o 3,000. Y esta es una persona que está cobrando $7 la hora. Entonces, ocurre que hay pueblos, la segunda pata de este esquilme de la economía es que, para colmo, la ferretería de la esquina, la pescadería de la esquina, el vendepan de la esquina, la panadería, acaba siendo desfalcada y arruinada porque este gran almacén se les puso al lado, en la calle de abajo. La gente prefiere ir a comprar el pan a medio dólar que a un dólar que la vende el panadero. Claro. Aunque el pan sea procesado y sea una mierda y esté de peor calidad, ¿no? Y te prefiere, en vez de ir a la zapatería local a comprarte unos zapatos buenos de $40, prefieren ir al Walmart a comprarse unos zapatos de 10, que se les va a romper al cabo de 3 meses, ¿no? Pero están creando una economía de pobreza. Una economía de ir hacia abajo, entre los salarios bajos, entre la falta de beneficios, entre esquilmar los impuestos que tenían que pagar a la ciudad. Y entonces estos reportajes que yo he leído, acaban haciendo un listado de 20 o 40 pueblos donde Walmart llega en un año y a los 5 años el pueblo está arruinado, Walmart cierra las puertas y se va. Y el pueblo ha perdido la ferretería, el panadero, el herrero, el conductor de autobuses y lo que sea, y tiene la industria destrozada. Y el pueblo, de tener 5.000 personas, en 10 años desciende a 1.000, porque todo el mundo tiene que emigrar de ese pueblo a buscarse la vida. Y Walmart acaba creando pueblos fantasmas, esquilmándole la economía. Esto crea... ¿Y tú te acuerdas aquella película que vimos, que lo comentamos aquí, que era de... ¿Te acuerdas? Era de los trabajadores de Amazon, ¿no? Claro, yo te iba a decir que has dicho Walmart, pero Amazon también pasa. Recuérdale a los oyentes cómo era esa película de la que hablamos brevemente. Sí, que ganó el Oscar, que era la de No Man's Land. Ajá. Que trabajaba en Amazon. Que yo no sé cómo se prestó Amazon a eso, porque eso yo no sé si era publicidad precisamente muy buena, pero ahí estaba, se prestó a que grabaran las escenas y tal. Es que te voy a decir otra cosa. Es la normalización de este tipo de economía, cuando lo piensas, tío. Hay un impasse donde tienes que decir, bueno, por ejemplo, ¿no? El que te dé un palo en la cabeza tiene que dejar de ser malo. Vamos a empezar a ponerlo en la media, en los prensa, en las películas, para que la gente empiece a normalizarlo. Y esto es parte del proceso de normalización de esta economía. Hoy mismo antes de venir a grabar, estaba manejando por mi calle y Amazon me dejó un paquete y media hora más tarde pasé por otra calle y esa furgoneta de Amazon estuvo en un choque, ¿no? Y te juro que al pasar al lado de él, estaba chocado, ¿no? Al lado de él, la gente que recibió el mayor impacto del choque eran los del automóvil, no, de Amazon. La furgoneta, pero el conductor de Amazon estaba llorando. Ay, y mi mujer me dice, hostia, este tío seguro que ha perdido trabajo. Pero este tío seguro que ahora con el retraso de hoy, con el no sé cuánto y con que le van a subir el seguro y tal, seguro que lo van a despedir mañana ya. Y de repente a mí me entró esta angustia diciendo, wow, este hombre es literalmente un esclavo al estilo feudal. ¿Me entiendes? Es que claro, un siervo. Yo es lo que has dicho, el eufemismo de sin techos productivos, cuando la palabra correcta es esclavo. Sí, es un siervo, mejor dicho. Un esclavo no, porque el esclavo siempre se puede escapar y ganar la libertad. Pero los siervos feudales estaban atados a la tierra, están atados a las condiciones, estaban atados al sistema. Y no importaba que se escaparan, estaban dentro del sistema, los siervos. ¿Entiendes? Sí, y muchos de ellos defendían el sistema. Defendían a sus señores. Y cuando había una guerra y los soldados no llegaban, agarraban y reclutaban a los siervos para ir de carne de cañón delante. Y les decían, defiende este sistema, porque es que si no viene Venezuela... ¿Me entiendes? El eufemismo, ¿verdad? Es tremendo. No me entra en la cabeza que la gente se coma este mensaje, y especialmente en Estados Unidos, tío. O sea, bueno, pero lo compran. Te lo modifico. Estados Unidos es un sitio perfecto para comer este mensaje por el alto nivel de ignorancia que hay. Ignorancia cultural. No, si lo compran en España. Si es que en España también está calando. O sea. Ya. Bueno, vamos a leer algunos comentarios de los oyentes que esta semana ha venido calentito, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Y por qué viene calentito, David? Pues por el último programa, que ha tenido bastante impacto, que a mí me ha encantado. Denuncia de noticias sesgadas, ¿no? Sobre la manipulación de las noticias. Que yo creo que nos salió un programa bastante redondo. Y la gente, pues, se ha dado por escribir en el foro, ¿no? Y además, bueno, voy a corregirte diciéndote que estamos a 3 días de su publicación, ¿verdad? A 2 días y medio de su publicación y tenemos casi 3.000 descargas, casi 3.200, y hay 62 comentarios ya. Bien, bien, bien. A mí me gusta que haya, además, diversos, o sea, de toda condición, ¿no? Me impactó el hecho de Dagmar, ¿no? Que dice, no salgo de mi perplejidad. Dice mi tocayo que sus fuentes de información y de los que se fía con respecto a lo que dice que son Pablo Fuentes y el doctor Gaona, a ver, yo esperaba que haciendo gala de su intachable juicio y profesionalidad, bebiese de las fuentes de datos Momo, Euromomo, Ministerio de Sanidad, BAES, EADRA, Vigilance, Villaces, BMJ, y creara su propio criterio. Nos ofreciese sus reflexiones y no fuese una mera correa de transmisión de los anteriormente citados. No sigo con lo de colocar etiquetas de negacionismo a quien no comulga con sus ideas. Creo que no le han colocado a él a ninguna etiqueta. Véase tragacionista, oficialista, vendido a la farmaindustria, con la que dicho sea, no estoy de acuerdo. Wow. Pero vamos a ver. ¿Y primero tocayo que... será Gerald o será David? No lo sé. No, tocayo igual que se lo dirá por... Tocayo mejor que sea ella misma. Dice mi tocayo igual. No sé si igual es que se llama igual que yo. Ah, imagino, vale. No lo sé. Bueno, tampoco da igual. Pero, a ver, la diferencia es que yo primero no soy profesional, no alardeo, yo no me escondo, o sea, no entiendo, yo no me escondo. Yo te digo las fuentes, que tú después esas fuentes las puedes contrastar y puedes creerlas o no, pero yo te estoy diciendo mis fuentes, no lo saco por ciencia infusa, como hacen muchos negacionistas. O te dicen algunas fuentes los negacionistas, o científicos equivocados, o médicos por la verdad, ¿no? Y claro, cuando tú contrastas esas noticias, dices, bueno, aquí esto hay unos agujeros, tú puedes contrastar lo que ha dicho Pablo Fuentes hace 2 años y cómo se cumplió, o el doctor Gaona durante el primer año de la pandemia y cómo se iba creando y iba diciéndolo 3 meses antes. Solamente tienes que ir a YouTube y ver los vídeos de sus programas y ver las fechas y ver lo que decían. O sea, puedes hacer ese ejercicio. ¿Que no te apetece? Bueno, pues no lo hagas. O sea, es que yo lo que te estoy diciendo es muy fácil de verificar. Igual te lleva un rato largo, ¿sabes? Igual te lleva pues una tarde o claro. Dos, ¿no? Tampoco digo que lo haga, que lo veas todos los programas de una tacada, pero tú vete un programa durante cuando nos cerraron la primera vez. ¿Qué era lo que decía el doctor Gaona? ¿Qué era lo que decía Pablo Fuentes durante el verano? ¿Qué era lo que iba? Bueno, Pablo Fuentes incluso antes, 3 meses antes de que de que nos chaparan, de que aquí ni se intuyera el gobierno que iba a pasar lo que pasaba. Él decía que van a hacer falta ventiladores o respiradores, que había que hacer un plan de contención. Decía un montón de cosas que se cumplió paso a paso. Entonces yo es un tío que me fío, porque él decía las cosas 3 meses antes. Lo de que el virus era una cuestión de que no iba por las gotitas, sino que era una cuestión de como lo del humo, ¿no? Que iba por aerosoles. Es que se dijo en el programa de Pablo Fuentes 2 meses antes de que lo tuviera que asumir la OMS. Se la tuvo que comer la OMS, porque era una evidencia que le costaba tragarse y se le tuvo que decir, bueno, es que hay evidencias, hay pruebas, hay ensayos que decían que era una cuestión de aerosoles. Y se decía ahí que tú no te lo quieres creer porque soy un oficialista, un tragacionista, o bueno, etiquetas que realmente es que no me molesta que me llamen oficialista. O sea, yo que critiqué, a mí me llamaban facha o fascista, o que me había crecido el bigote de Aznar, porque yo sí, a mí me han llamado fascista o facha porque yo criticaba a Simón. Y yo, pero ¿qué es lo que está diciendo este señor? No es lo mismo que están diciendo los demás científicos que de verdad saben de esto. O sea, y yo llamaba oficialista a Simón, ojo, Yo le llamaba oficialista porque él contaba la versión del que le interesaba el gobierno. O sea, yo fui muy crítico con este gobierno, sobre todo al principio de la pandemia. Sí. Que decían, fíjate si eran oficialistas, que decía que no hacían falta mascarillas. Porque no había. Para no alarmar. Después decían, no, es que era para no alarmar a la sociedad. Para no alarmar nos contamos la verdad. Es que esa fue una conversación que estuve teniendo muy recientemente con mi esposa, Y yo le estaba diciendo, me cago en la concha de la lora, que es muy argentino decir eso. Llevamos dos años, estamos casi igual de problemáticos, ¿no? Con esto del contagio. Y le dije yo, me acuerdo que en España dijeron lo de las mascarillas porque no las tenían. Y después se rectificaron diciendo que era por no alarmar. Y dice ella, sí, pero en Estados Unidos al menos dijeron que no tenían suficiente cantidad y que por favor dejaran las mascarillas para los sanitarios, ¿no? Y yo le dije, ves, en eso es cierto que las declaraciones estadounidenses fueron un pelín más transparentes de lo que eran en España. Ahora, el análisis de eso, cada uno que haga su propio análisis. A mí simplemente me parece eso, de que en España hay menos transparencia y más fácil de venderte morcillas. Claro, pero es que después la gente dice, coño, es que ya me han engañado una vez, ¿cómo me voy a fiar en el gobierno? Y confunde el mensaje del gobierno con que es el mismo que de los científicos. No, porque eran dispares. No, no, tienes razón, es noche y día, es que, tío. Es que tardó el Partido Socialista, o el gobierno tardó en utilizar, en hacerle caso a los científicos. Tuvo que tragar y tardó bastante. O no la tragaba cuando le interesaba y tal. O sea, es que, claro, es que son dos mensajes. Cuando el gobierno engaña una vez, o dos, o tres, claro, la gente le manda a tomar por culo y se va al lado opuesto. Entonces, ese es un problema. Pero esto lo hemos dicho muchas veces, tío. O sea, esto yo no me he cansado de decirlo durante toda la pandemia. Pero bueno, si hay que decir una vez más, se dice. No hay ningún problema. El otro problema que yo he visto en esto, el manejo de la pandemia, ha sido la actitud acerca de las escuelas. Aquí nos llegó la noticia en Estados Unidos de que la ciudad de Chicago en Illinois llevaban 5 días laborales, o sea, 5 días de trabajo, ¿no?, cerradas. Y que esto estaba creando un caos, porque claro, lo de siempre, ¿dónde vas a llevar a los críos mientras tú tienes que ir a trabajar? ¿No? Es el rollo de siempre, ¿no? ¿Dónde vas a dejar los críos para tú poder ir a trabajar? ¿Cuánto hablamos nosotros de las escuelas en el programa? Y yo hacía la referencia precisamente a estos dos señores, a Palo Fuerte y al doctor Gona. ¿Cuánto hablamos de los colegios? Y poco pasó para lo que yo pensaba que realmente iba a pasar. Poco pasó. En cuanto se bajaron los protocolos, el Omicron estalló otra vez, y venía de la escuela. Lo que ha estado pasando también es que, gracias a Dios, por razones todavía no investigadas, los críos no son afectados con síntomas severos, ¿no? Pero eso no implica que no puedan traer los contagios a los yayos. Y esto tú lo dijiste, cinco mil veces, si no las dijiste una, Bueno, lo repetiste hasta cansarte. Otra mentira, de que el problema de los críos es el contagio con los adultos. Y otra mentira era cuando nos decía Pablo, nos decía Simón, que no va a morir ningún niño. Bueno, pues murieron 6. Murieron varios, claro que sí, hombre. Claro que sí. Pero lo que venía a decir es que le dije a mi mujer, esto es lo que me llena de tristeza. Han pasado dos años que estamos tragándonos esta polla doblada del COVID, y las escuelas en Estados Unidos, no sé en España, pero las escuelas en Estados Unidos no han mejorado sus protocolos de contención, actuación en frente al COVID. Quiero decir, no han puesto filtros, No han puesto... Bueno, lo de los filtros HEPA, que es algo que se llevaba reclamando en ningún lado. En ningún lado se ha hecho lo de los filtros HEPA, ¿eh? De eso sí. También hablamos mucho y ni puto caso. Ni me consta que hay ciertos países nórdicos y tal, más pequeños y no sé cuánto, que lo han hecho, ¿no? Y que tienen ciertos protocolos de actuación, pero en Estados Unidos nada. En Estados Unidos y en España. Han tenido unos... Ah, y me ha contado mi esposa que ella sigue, como tenemos niños pequeños, ¿no? De edad de escuela, ella sigue el contexto de escolarización aquí en Texas, en Dallas, y dice que resulta que en la ciudad en la que vivimos han puesto una línea. Verás, si tu hijo o alguien en la casa está enfermo de COVID, tienes que reportarlo, porque si no lo reportas y no mandas al niño a la escuela, te cuenta como una ausencia y te afecta a tu periodo de graduación. O sea, te puede afectar a graduarte de ese curso escolar. Sí. Entonces tienes que reportar que tienes COVID para que así te den una exención y no te penalicen, ¿no? Por faltar a la escuela. Pues resulta que mi mujer ha dicho que está en un hilo donde dicen que para la ciudad esta, no la ciudad de Dallas, es una ciudad un poco al norte, de muchos miles de habitantes, grande, pues que hay una enfermera contestando a la línea de los padres que tienen que reportar casos de COVID, y que ella está recibiendo noticias de amigas, ¿no?, que quieren reportar casos en su casa para hacer la excepción a los niños, y que se pasan 3 horas en espera con el teléfono, y dicen, joder, a veces me toca reportarlos del trabajo, yo no puedo tener a la línea ocupada del trabajo 3 horas para reportar que mi hijo no va a ir. Y hacen 2 cosas, o llevan la penalización o siguen mandando al hijo a la escuela. Tío, fíjate lo que te estoy diciendo, que en tu casa hay un caso y que puede que sea el padre, el yayo, o puede que sea el hermano del niño, y porque te está costando, porque hay un mal sistema de reporte de casos de COVID, acaba la persona desesperada y mandando a crío igual. Es que eso cuesta la vida, puede costar la vida a otras personas, o hacer otro brote, ese niño contagia a otros niños, y esos niños se lo llevan para casa y claro, pueden morir, y encima está saturando con las enfermerías, o sea, las hospitales, las UCI. O sea, si nosotros tenemos un ritual al principio de semana a mi hija, explicándole distanciamiento social, lo de la mascarilla, y que no se junten con los lamebarandillas. Cuando veas a un crío que anda sin máscara y que anda abrazando, besuqueando o lamiendo tenedores y cosas así, sepárate. Qué surísimo para un niño. ¿Qué años tiene? Cerca de 10. Pero fíjate, todos los lunes tenemos este repertorio y hacer que entienda y explicarle y que ella entienda y que lo asuma, ¿no? Para que no se lo olvide, porque es peligroso, ¿no? Y eso, y te digo otra cosa. Yo creo que estáis vacunados y todo, pero bueno. Sí, todos. Pero menos los niños. Los niños aún no nos han dado aquí estamos vacunando ya niños, ¿eh? Sí, pero aquí no han, aquí creo que solo han aprobado vacunar de 12 para arriba, aquí. Ya. Entonces estamos por debajo de la fecha de esa de vacunación. Pues aquí debe ser parecido, ¿eh? Bueno, pues, pero quiero decirte que nosotros tenemos que efectuar este tipo de ritualística porque todavía hay lamebarandillas. Todavía hay padres que les importa un carajo lo que los hijos hagan y que creen que esto del COVID es un resfriado. Que vamos, o sea, puede que lo sea. O sea, puede que haya efectos, ¿no?, que no sean muy serios, y puede que el Omicron no te mande a la UCI. Puede ser, ¿no? Pero esto es una cosa de precaución que te he estado diciendo yo desde que empezó esta pandemia, ¿no? No sabemos los efectos. Es responsabilidad de cada uno de cuidarse. No cerrar los ojos como una puta avestruz y decir que sea lo que Dios quiera. O sea, yo creo que si vas a actuar así, tienes que firmar un papel diciéndote que si te pasa algo no te van a meter en la UCI, y tú estás de acuerdo con ello. Porque que sea lo que Dios quiera. Oye, yo te voy a decir una cosa que es un poco salirse del debate, pero el impacto emocional que va a tener... Pues precisamente los de la edad de tu hija, ¿no? De 10, 11 años, 12 años, todo el impacto del COVID, ¿no? Con este tema del distanciamiento social, veremos a ver qué problemas va a acarrear de cara a afectivo, ¿no? El que te enseñen de pequeño a no tocar a distanciamiento social me parece de una dureza, y poco se está poniendo el ojo en impacto psicológico que va a afectar a esta generación, ¿no? En el mañana, o sea, me parece... Puede que tengas mucha razón, pero te voy a decir otra cosa, ¿eh? Me da la impresión de que por lo menos un gran porcentaje de esta generación de críos van a ser mucho más perceptivos acerca de las causas de contagio generalizadas. No te estoy hablando de COVID, te estoy hablando de sarampión, de rubeola, de todo, ¿no? Y me dirás tú, ah, entonces van a ser menos afectivos, menos abracitos, menos besuqueos. Hombre, quizás. Y quizás, David, esto es algo que lo dejo como pelota botando, ¿no? Con los con el delta de incremento de población que hay en el mundo, ¿me entiendes? Con la cantidad de población que va cambiando y que va incrementándose año tras año en el mundo, estas son medidas que a lo mejor nos tenemos que tomar en efecto. No es lo mismo, ¿no?, que haya una España de 20 millones de habitantes como la pudo haber en 1930, que una España de 60 millones de habitantes como la hay en el 2020, y la condensación poblacional en ciudades es diferente de lo que eran hace 30 y 50 y 60 años, y la gente tiene que también comportarse de manera distinta. Y entonces esto quizás sean unos grupos evolutivos. Hay una evolución de acerca de los comportamientos sociales que hay que desarrollarse para no entrar en comportamientos de riesgo. O sea, no sé, esto es algo que a 10 o 20 años, ¿no? No, si lo descubriremos, claro, lo descubriremos dentro de 10 o 15 años, pero que es una generación que va a estar marcada por esta enseñanza. Es que, de hecho, nomás nosotros que los españoles somos muy de tocar, de estar muy cerca, de vivir mucho en la calle, de juntarnos todos, esta generación se le ha quitado eso. Y más siendo niño, o sea, es como robarle una parte de la infancia. Y me parece lo mismo, que después igual son más efectivos para hacer trabajos de grupo, vale, me da igual, o sea, pero te han robado un poquito de infancia. Tú sabes cuando te comes un postre, ¿no?, y te echan este azucarillo en polvo blanco encima, ¿no?, que es tan dulce que les quita el sabor al postre. Sí. A mí eso que acabas de decir tú, esa frase que acabas de decir tú, que le están robando no sé qué, la experiencia a los niños y tal, me parece ese azucarillo repetitivo, ¿no?, que le echan a toda la conversación. Lo digo porque estoy seguro que la misma conversación lo tuvieron los cocheros cuando llegó el automóvil con sus hijos. Ah, ¿qué va a pasar? No van a tener la experiencia de poder pelarle el pelo al caballo y vivir cerca del animal. Bueno, pero a ver, y después cuando entraron los trenes. Pero es un avance. Cuando entraron los trenes. Ah, vas a perder el goce de poder ir en un coche de ciudad a ciudad y tardar 2 horas. Y tal. Pero el tema es que el COVID no es un avance. El problema es que el COVID no es un avance, pero es como. Pero es un cambio. Claro, es un cambio y una adaptación que hay que hacerla. Hay que adaptarse y hay que. Sí, sí, pero bueno, me refiero que es un cambio que encima viene obligado cuando ya empieza. Precisamente nuestra sociedad ya estaba pujando muy fuerte por la individualización, precisamente por. A través de las redes sociales, ya había ese distanciamiento de no tocar, claro, de no invadir, sí, y tal. Es que esto es como todavía mucho más, ¿no? Y yo creo que es precisamente el choque generacional o ese cambio de el mundo que conocíamos no va a volver. Sí, te voy a dar la razón de una cosa, ¿eh? Yo creo que seguramente esto cae dentro de los planes de los psicópatas en el poder acerca de promover el individualismo personal de cada persona y destruir la cohesión de grupales. En eso creo que sí, que hay una conspiración detrás, ¿no? O déjame repetir, creo que esto encaja en sus planes y dicen, ay, qué bien, y se frotan las manos diciendo, de puta madre, es como si me hubiesen, ¿no?, como si me hubiese de suerte, me he encontrado 20 euros, ¿no?, así de pronto en la calle de suerte. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, yo es que lo he visto en la sociedad japonesa, ¿no? Hay tanto tabú con acercarse, con no tocarse, y tienen problemas mentales, tienen problemas de, necesitan, joder, que hay gente en Japón, sí, que les pagan para que les abracen, porque necesitan no tienen autoestima, tienen esa deficiencia, o tienen esa, o sea, no sé si me explico, es decir, al final es un trauma. Y a gente que no le afectará, o le afectará muy poco, pero, no sé, es, joder, al final es como una deficiencia. Van a ser mecanismos. Hay mecanismos para copar con esto. Y el asunto es el balance. Te lo he dicho millones de veces para todo, ¿eh? Prefiero, no se trata de que nos den tecnología y nos inmersamos en la tecnología y olvidemos el resto del mundo. Tampoco se trata de vivir en el mundo olvidándose la tecnología, ¿no? Es el balance, aplicar la tecnología al mundo. Y tú dices España, que somos besucones y grupales y abrazadores y tal. A lo mejor España tiene que empezar a aprender a no ser tan besucón y tan abrazador y empezar cada uno a mirarse sus propios machos y decir qué pasa aquí, ¿no? Pero en balance, en mirar sus grupos familiares, ¿no? Y decir, aquí sí que nos besuqueamos o en grupos de amistades, ¿no? Pero al final, esto lo hacemos nosotros. Al final se va a convertir en un tabú y va a haber una represión sexual que al final se acaba convirtiendo incluso en una perversión el simplemente tocarse. A eso me refiero, que yo tengo miedo de que vaya a eso, que es lo que pasa un poco en la sociedad japonesa. Mucho Black Mirror te me está haciendo tú ahora, tío. Sí. La sociedad japonesa tiene los mayores pervertidos del mundo, porque, tío. Precisamente porque vienes precisamente por eso, porque son de no tocarse de y tienen esa frustración y eso. Desbalance, sí, un imbalance, como dices, pero repito, yo creo que el asunto está en que los individuos usen el balance para su beneficio, ¿no? Yo cuando oigo a mucha gente tonterías como decir, me vas a sacar lo de ir a tomarme la cervecita en la terraza, ¿cómo te atreves? Y yo pensando, bueno, si te sacan lo de la cervecita en la terraza, vete a la biblioteca, léete un libro, bájate un documental, abre tu puta mente, cabeza de cerveza. O sea, el español tiene estas muletillas, estas muletas en las que se agacha para continuar viviendo ese estilo de vida, que a lo mejor debería aprovechar de aprender de otros sitios que usan cosas diferentes para ellos hacer su propia mejora, ¿no? Yo no te digo que hay que ser como los americanos ni hay que ser como los ingleses, no digo eso. Digo que siempre hay espacio para mejorar. Y tío, si algún día España llega a ser 100 millones de habitantes, el que estemos todos apiñados uno encima de otros, eso no es conducivo a una buena salud tampoco. Y te lo digo a ver por si Wuhan. Va a ser como las macorranjas en el futuro los humanos. Claro, claro, claro. Y Garzón al final tenía razón. Bueno, voy a leer otro mensaje que tengo aquí, más polémica, vamos a hacer más polémica. Es que, a ver, Giovanni, que además es que sé que es habitual del grupo. ¿Ya saliste a tomar unas cervezas con Giovanni? No, es que no le van a pedir el pasaporte COVID y por lo que sea no lo tiene. A ver, voy a leer un poco el mensaje. ¿Por qué será que no lo tiene Giovanni? A ver, Giovanni. Tiene los otros pasaportes, ¿eh? Que yo pasaporte pesado, pasaporte troll, pasaporte de debajo de puente, pero no tiene el pasaporte COVID. ¿Por qué será? A ver, voy a leer el mensaje, ¿eh? Dice, bueno, yo también puedo pensar, no sé si leerlo con tono un poquito de victimismo también, ¿eh? No sé si leerlo. Bueno, yo también puedo pensar que todos aquellos vacunados, han servido como un experimento a gran escala sin su consentimiento. Ofende y mucho que trates a todos por igual, David. Si yo no estoy vacunado, es por el simple motivo de no ser contactado. Trato nefasto cuando intento explicar el problema, mala atención, esto lo ha dicho él varias veces en grupos, y lo lleva diciendo desde el verano, ¿eh? Mala atención y nula atención. La cual me han cobrado todos los meses y pasan de mí. Luego cualquiera que llegue en una patera tiene toda la atención sanitaria sin dar un puto euro. Y encima todos estos tratando de mala forma al personal sanitario y exigiendo. Lo he presenciado personalmente. Si por un casual pillo COVID e infecto a 1, 10, 100 o 1000 o 1 millón, me importa un pepino. Que el sistema sanitario apechugue. Si lo pillo yo... Las piedras de Georgia. Me tengo que aguantar. Si lo pillo yo, que me atiendan exigiendo ahí. Pues ya me lo han cobrado durante años para darme nada. Y más en estas situaciones. Te vendría bien medir mejor esos y no ofender. Esos putos rojos. El subtexto, ¿no? Estás hablando del subtexto ahí. Ni soy negacionista ni comparto en nada sus ideas descabelladas y absurdas. Que no me vacune no equivale ni debe ser de motivo para ser etiquetado. ¿Cómo les importa a la gente las etiquetas? Yo no soy negacionista. Yo solamente no creo en las vacunas. No me llames negacionista, no me pongas etiquetas, pero para ser etiquetado a tan a la ligera. Por otro lado, es que el ministro Garzón, es que no, la verdad es que se explaya bastante, se gana a pulso todo lo que le viene. Critica a la Chiesa y se casa de tiros largos en capilla con familia y tradición que detesta. ¿Tú qué sabes si detesta? ¿No? Gastando más de 100.000 euros en un convidado. 100.000 euros, poco me parece, como decía el alcalde. Poco me parece por una boda. Otra, y es para nota. Da la idea de que Día sin carne es algo de la época nazi. Y yo, tócate los huevos, mira, lo que estaba diciendo yo lo ha dicho él, tócate los huevos. Ideas de fachas en un presunto de izquierdas. Luego está el hermanísimo que ante los problemas y falta de dinero dice y lanza una idea para ser fusilado al amanecer. Según el hermanísimo, si no hay dinero se soluciona imprimiendo más euros. No sé quién es exactamente el hermanísimo, pero bueno. Intuyo que Venezuela o algo, no sé. Bueno, se le presupone al hermanísimo estudios. No sé quién es el hermanísimo. Venezuela. Imagino que es, no sé, bueno, la inflación, ¿no? Que, bueno, algo que parece no demostrar. Lo que queda bien claro, que en la izquierda se es más facha y dictador. que a los que ellos tanto detestan. Claro, la educación de menos cero. Si con alguno no estás de acuerdo en algo, lo primero que te sueltan es que eres un facha. Si le respondes y dices que es follamonaguillos, se ofende. No te lo sabes. Y casi te quiero quieren partir la cara. Se permiten insultar y calificar de facha a cualquiera. Si los llamas follamonaguillos y se ofenden, lo primero que hacen es sacar al monaguillo de la polla y después quererte partir la cara. Pero no le respondas y pongas en su lugar, pues encima quedas como un maleducado. A los fachas los ves venir y no se esconden. Qué gran mentira esto, por cierto. Pero a los rojos, en cuanto les das 4 euros, son los peores. Y hacen cosas peores que los fachas. Joder, es que Giovanni, telita. Bueno, yo tengo el amigo de Giovanni, del que quiero hablar, tío, que es mucho más corto que este que has expuesto. Pero déjame. Y te he dicho cientos de veces, hay opiniones en que no merece darles tanto tiempo, que el tiempo es precioso. Basta con decir, ¿no? Giovanni, lees 2 párrafos y después haces así, un ruido así, mira. Y dices, audiencia, eso soy yo dando una palmada en la cabeza. Tengo apuntes de como 3 hojitas aquí en mi libreta, o sea que, a ver, dice, mira, si no te has vacunado, o sea, yo no lo concibo, o sea, o cambiar de gobierno, porque me parece inconcebible que no te puedas vacunar, o sea, si no te vienes a Asturias o a Madrid, yo creo que en Madrid también, yo creo que en casi cualquier comunidad te acercas a un centro de vacunación e inmediatamente en ese mismo día te puedes vacunar. Y si no puedes en tu comunidad, algo pasa. O cambiar de gobierno o votaciones. Eso es lo primero, ¿no? Pero en el hospital o en el centro de vacunación te pinchan inmediatamente. O sea, que si no te has vacunado, sino cógete un autobús o te coges el coche y te vienes a Asturias o te vienes a Madrid y te puedes pinchar inmediatamente. O sea, que si no te has vacunado es porque no te ha dado la gana. Que me digas esto en vacaciones, o sea, en verano, lo podría entender. Pero hoy día, ya 6 meses después, es porque no te ha dado la gana. Después, dice, yo solo tengo buenas palabras para el personal sanitario. Han aguantado muchísima mierda, entre ellas a los negacionistas. Habrás tenido mala suerte, que puede ser que hayas encontrado un gilipollas, porque hay gilipollas en todos los sitios. Pero precisamente, si hay alguien que ha aguantado las de Caín con las oleadas del COVID, son los sanitarios. O sea que mi mayor respeto. Otra cosa, tus impuestos no son para que tú tengas sanidad. Es para que todos, universalmente, la sanidad sea, o sea, que la sanidad pública sea universal. Yo con mis impuestos quiero que sanen a esa gente que viene en patera. Yo no quiero que los dejen morir en la calle, porque eso sí que me parece delictivo. Y tú no vales más que uno que viene en patera, porque pagues impuestos. Tu dinero no te hace mejor persona. Tú no estás por encima de ellos. Eso que no te quepa la menor duda. Lo que me gustaría es que el resto de países tuvieran la misma sanidad universal, que cumpla el ejemplo de España para todos los demás países. Porque así debe ser, porque hay una cosa que es valores humanos. Si no, no somos personas, amigo. Después, ¿qué más? Ah, bueno, claro, eso de que no, los españoles primero, los cojones. Claro, estos son los dejes fascistas. Claro, después, si no quieres que te llamen fascista o no quieres que te llamen facha, lo siento, amigo, no tengas esos dejes. Eso de españoles primero, cara, ¿qué es lo que sol estás diciendo? Tú vales más que un negro, dices. Pero no me llames fascista. Ah, no me jodas, cago en la puta. Pues no digas cosas de fascistas. No compres el mensaje de los fachas. Lo siento mucho. Que sé que llamar facha es llamar peyorativamente a un conservador. O sea, es así. Pero incluso no todos los conservadores significa que sean fachas o fascistas, ¿no? Pero es una manera peyorativa y es así, el lenguaje se utiliza precisamente para eso. Que no te guste que te llaman fascista o facha, bueno, pues te llamo muy conservador, pero es que te llamo de extrema derecha, bueno, no sé, bueno, te llamo homófobo, lo siento mucho. Si tú crees que vales más que una de estas personas, eso sí, es xenófobo, homófobo sería de la gente. Bueno. Seguramente también lo es, ¿eh? No te es un ramalazo cuando, fascista. Es lo que le pasa a los homófobos, cuando a los xenófobos, a los fobos, cuando tienen un fobo empiezan a coleccionar otros fobos, ¿no? Que si xenofobia, homofobia, licantrofobia, pollafobia, sí, lo que sea, ¿no? Viene a ser un poco como yo, primero yo y después los demás si queda algo. O sea, a ver, eso es egoísmo. Bueno, puro. Eso. No, ya no es solo egoísmo. Te voy a decir un análisis, personal mío. Ya no es solo egoísmo. Es por lo general el egoísmo al que te lleva la miseria de alma. Una persona que padece de esa enfermedad que es lepra espiritual, lepra interior, no tener desarrollo humano, acaba cayendo en este egoísmo del que tú hablas. Es muy duro escucharlo. Y a ver, ojo, y por lo menos él es sincero que dice lo que piensa. Hay gente que se lo calla y después sigue ejerciendo de lo mismo. Pero no, hay que saber analizar. Pues van y votan a Vox. Efectivamente. Hay otra cosa. Ser comunista no es sinónimo de austeridad, por cierto. O sea, no, los comunistas no hemos hecho voto de pobreza. Esos son los curas y los obispos, ¿eh? O sea, que no tiene nada que ver. A ver si pedimos responsabilidad a los que han hecho voto de pobreza si la ejercen o no. Los comunistas si no. No te has atiado Carrillo y a todo, claro, un patrimonio. Que si yo quiero montarme una boda por todo lo alto y tengo el dinero, por mis cojones que lo hago. O sea, y más en una sociedad capitalista. O sea, no, o sea, a ver, vamos a ver. Bien, otra cosa. Lo que había dicho Garzón es que pues los expertos... Intenta darnos el punto más importante para acabar, por favor. Sí, bueno, acabo muy rápido. Los expertos aconsejaban hacer ejercicio. Eso no os molesta. Pero cuando los mismos expertos aconsejan no comer tanta carne, porque además contamina y cuesta mucho dinero, es decir, contamina porque además consume mucha agua, eso parece que os afecta y os engaña. Nadie os obliga a no comer carne. Nadie os obliga. Pero que sepáis que no es saludable abusar de la carne. Y eso lo dicen los expertos. Pero por lo mismo que te dice que es bueno hacer ejercicio. O sea, yo no entiendo la ofensa. Ni el lío, ¿no? Yo por lo menos no me engaño. Yo, mira, ni hago ejercicio y como mucha carne. Pero joder, no me engaño, hostia. Vamos a ver. No digo, voy a es que no se ponga un chuletón. Y después a mí, si me llaman fascista, que me pasó con el tema, lo que contábamos antes, me llaman fascista cuando la primera oleada, bueno, pues oye, claro que me ofende, pero eso no significa... O sea, que yo no compro los discursos de los partidos. O sea, eso es importante. Y al menos a ti no te oí decir como Iker, ¿no? Bueno, a mí no me importa que me llamen fascista. Al menos. A ti sí. Parece que públicamente no declaras que no te importa que te llamen fascista. Claro, es que vamos a ver. Es que a mí que no me llamen, que no me pongan la etiqueta de fascista. Bueno, claro, cuando estás diciendo que tú vales más que los negros que vienen en patera, cuando tú estás pidiendo que tengas privilegios por encima de otros, cuando tú estás diciendo que yo no me vacuno porque no me han llamado, pues es que igual si eres negacionista también, o sea, es que vamos a ver, es que es la definición de las cosas de su nombre, que igual después, yo estoy seguro que Giovanni es un tío de puta madre y es un tío muy majo, y seguro que me tomo unas cañas con él y pero no compro su discurso, lo siento, y tiene esa etiqueta peyorativa, bueno, pero es que es así. Improbable. A ver, escucha, esto, quiero leer un comentario antes de cerrar, de el amigo de Giovanni, que se llama Fernando del Amo Gómez. Sí. Claro, y no hay dos sin tres, ¿no? Tú tienes ahí a Giovanni que te calentó. Yo me leía a Fernando del Amo y me sacudí la cabeza. Pues Fernando del Amo dice: Gerald, vuelve a tus cosas de USA. No conviertas el programa en una tertulia de politiquería. David, más nivel, OK Diario, El Mundo, Marca. Te propongo el Marea, El Salto Diario o Le Mundo Diplomatique. Ya. Yeah. Ahí está, ¿no? Y tal. Mira, muy bien. Los añadí a mi lista de periódicos, ¿eh? El Salto, El Diario y El Mundo, por cierto. vale. Pero... Vamos, voy a suponer que cuando dice Gerald, vuelve a tus cosas de USA, voy a suponer que quiere decir, oye, Gerald, me encanta cuando hablas de las cosas de USA porque cuentas cosas de las que no me entero aquí. No lo de vuelve a tus cosas de USA y no te metas en España, porque en España todo va bien, viva España y viva el rey. Que es otro tipo que se puede entender este comentario, ¿no? Es otra manera de poder entender este comentario. Pero va, se lee así un poquito a la par, ¿no? Que tu amigo Giovanni también. A Bernabé Marín le voy a recomendar que pero haga... Este creo que después yo le contesté. Y yo le contesté... Sí, le contestaste. Y es que después se me contesta y me dice, no, si yo voto izquierda. Entonces... Ah, vale. O sea, que es que yo también me colé al principio y de hecho añadí los... Esto es el problema de que a veces nos, cuando leemos no entendemos el tono también. Entonces eso queda muy... Los mensajes, bueno, Fernando del Amo, un abracito y tal, no sé qué, me alegro que seas izquierdas y tal, pero me mantengo en cómo se lee el mensaje que escribiste. Vuelve a tus cosas de USA, puta madre. Vale. A Bernabé Martín le quiero comentar que es de buena formación el escribir tus comentarios en... ¿Cómo se llama? En thread, en conversación. O sea, debajo de tu comentario inicial escribes tus otros comentarios. Porque si no, vamos, como que secuestras el hilo de la conversación completo, ¿no? Y tal. Y que son comentarios buenos, ¿no? Como que somos humanos, siempre va a haber chorizos, el PP y el PSOE, se cubre la corrupción entre ellos. Vale, sí, todo eso estamos de acuerdo. Y tal, pero vamos, que quería mejor si pusieses tus comentarios dentro de tu propio comentario, ¿no? Para que la gente no... Sobre todo cuando haces un chorizazo de ellos, ¿no? Y tal. Bueno, David, tenemos que despedir, que vamos a las 4 horas. Sí, sí, sí. Bueno, aquí dando... ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? Mira, oyes. Santiago Vázquez ahí. Santiago Vázquez tocando a la puerta, tío. No, son los negacionistas que no quieres que les llames negacionistas, o los fascistas que no quieres que les llames. Bueno, a lo mejor es Santiago Vázquez con negacionistas. Yo, chicos, a ver, es que una cosa tiene un nombre y pues bueno, que no os gusta ese nombre. A lo mejor poder... Santiago Vázquez consiguió contactar con los negacionistas de más allá. Bueno, es que vosotros pedís que hablemos también de misterio, ¿no? Así que estamos hablando de misterio también. Es que yo quiero volver a hablar de misterio, pero es que a veces es como, hostia, que muy gorda y nos queda mucho por dibujar. Sí, claro, yo no, vamos, es que no sé por qué carajo quise hacer un programa de conspiración y misterio, no sé por qué, fíjate tú. Qué loco estoy. Y teníamos que hacer lo que decía el público, no hablar de política. Vamos a hablar de conspiración, ¿no? Y hablar de la conspiración del gallo de la aurora, yo qué sé. Claro, porque en la política no hay conspiración nunca. En la política no te metas, que no sabes de lo que estás hablando, sobre todo si vienes de Venezuela. Si es la americana, bueno, porque me pilla lejos y no me afecta mucho, cago en la hostia. Pero si además a mí me encanta, es decir, pillar las conspiraciones, cómo nos han engañado hoy día, o en el pasado, pues para saber cómo nos van a engañar en el presente o cómo nos engañan. Pero si es que eso... Por lo menos sabemos que nos engañan, pero ya que se esfuercen un poquito, por lo menos. O sea, qué menos, ¿no? Y esa es una de las razones por las que a mí no me gusta comentar tanto la actualidad. Hay gente que dice, oye, háblanos del volcán de La Palma, háblanos de esto y háblanos del otro. Y a mí me hace falta sentarme, me hace falta analizar las cosas a posteriori y sacar las conclusiones. Yo no puedo analizar las cosas en caliente. En caliente te cabreas, nada más, ¿no? O sea, tienes que sentar y analizar. Bien, David. Esto es Clave 45. Es el programa que tú y yo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen, pero la política no. Y entonces, nada más, no vamos a despedirnos. Mi nombre es Gerald Dean, el hermano guapo de James Dean. Y yo soy David Santiso, el hermano guapo de los Santiso. Y fíjate, este es un programa todo de guapos aquí. Iba a decir que sin coletilla porque no me lo había preparado, pero... Ya te regalo coletillas por todas partes, tío. Yo desde que me estoy quedando calvo, me peino con el pelo de la espalda. Pues... Alona Sagasti, ¿eh? Vamos a continuar poniendo reposiciones. Recordad una cosa, este periodo de entretemporada va a traer cosas nuevas. Dentro de un par de programas va a haber un par de innovaciones, va a haber un par de programas experimentales. Va a haber un programa de temáticas curiosas, así que esto, no vengáis diciendo Gerald, David, no habláis de lo que teníais que hablar siempre, de lo que yo esperaba, me estáis decepcionando, voy a cancelar mi suscripción, os vais a quedar sin mi dinerito y tal. Bueno, porque no, o sea, esto es periodo de entretemporada, ¿no? Y aprovechamos para experimentar y para probar y para hacer cosas diferentes. Y nada más, la semana que viene seguramente estaremos con otra reposición o con algo de material nuevo. Aunque me estoy dando cuenta, por el tiempo que llevamos, David, que aunque pongamos una reposición, el material nuevo que tú y yo hacemos a la entrada y a la salida dura lo que dura un programa casi, tío. Sí, sí, y eso que nos cortamos por el tiempo y que sí, bueno, es que nos alargamos aquí y que tenemos cuerda para... Yo dije a David, 45 minutillos y David, vamos a hacer la órbita de Endor de 3 horas y después invitamos a Vázquez aquí que venga a dar una charla y tal. En fin, él, yo creo que a David lo que hace falta es una cadena de radio 24/7, 24/7, ¿no? Yo haría a lo presidente, pero contigo, todo el rato. Así que es lo que les gusta, lo que me van a decir. A lo presidente de 8 horas, ¿eh? De hecho, estoy pensando en hacer un especial de 12 horas de YouTube, hasta que YouTube me corte la emisión, que son 12 horas justo. Oh, wow. Directo de 12 horas hasta que YouTube me cierre. Eso me parece que... Y hablando todo el rato, diciendo tonterías mías de... Bolchevicadas. Oye, sería un buen nombre, ¿eh? Bolchevicadas. Ahí. Bolchevicadas, ay, de ayer y hoy. Presenta David Santiso. De los creadores de Alo Presidente. De ayer y hoy. Ay, por Dios. Ay, y lo que nos van reímos... a poner un copyright ahí por yo cantar la canción de... Melodías animadas. Bueno, nosotros salimos por EdenEx, la mejor y la más grande radio del misterio. Un saludo a Alberto Guzmán, que cada vez que hablamos de política y nos cagamos en todos, él dice, ¡ay, ya me va la audiencia! ¡Me vais a tumbar la radio! ¡Me van a entrar los geos a pagarme la emisora! Y sin embargo, ahí nos aguanta. También salimos por ovniradio.com.ar en Argentina y un montón de otras emisoras. Nuestro correo electrónico es podclave45@gmail.com y buscadnos también en Twitter en @laclave45 y a David Santiso en ¿cuál es tu handle? @santiso6969, ahí está. Tenemos página en Facebook, /clave45. Tenemos un grupo privado que se llama Buscadores de Claves. Pedid admisión, por lo general se os da. Si eres Giovanni, se te dará 2 admisiones. Para que así David pueda seguir hablando contigo. Estamos en YouTube, estamos en iTunes, Spotify y claro, estamos en iVoox. David tiene un canal que se llama, en YouTube se llama... Peter de Grau. Suscribiros, que no va a salir de pobre, pero quiere seguir soñando. A ver, que soy comunista, pero sigue siendo pobre. O sea, no puedo hacerme una fiesta como la de... cuando me case, me quiero pagar un envite como el de Garzón. Y, aunque yo no cobro nada, pues esto, suscribiros a, por favor, el canal de iVoox, y que suban las suscripciones y compartid. Cuando tengáis a alguien, si tenéis a alguien al que queréis mal, invitarlo a que escuche este programa, ¿no? Para que le dé un infarto. Si tenéis a alguien a quien queréis bien, invitarlo a escuchar el programa para avisarle. Oye, qué bueno, que le recomienda a vuestros enemigos, así. También, claro. Me voy a quedar preocupado si habré ofendido yo a Giovanni, ¿eh? Me voy a quedar matado. Hasta que no me conteste la semana que viene, va a ser una larga espera. Giovanni es un chaval, si no fuera por el golpe que llevó ese en la cabeza cuando era pequeño, en la calle de Laguna. Pero, por lo demás, es buen chaval, joder, no te metas tanto con él. Y nada más, amigos, nos vemos la semana que viene para que David vuelva a pasárselo bien. A ver si me puedo morder, a ver si aguanto una semana sin hablar de política, no sé si me contendré. Me lo pongo como reto, a ver si la actualidad no me obliga. Como reto te pongo que vamos a analizar las conspiraciones sin hablar de política. Hostia, vaya, por ejemplo, vaya dilema. Por ejemplo, ¿por qué la conspiración de por qué mis calzoncillos encajan mejor con lo amarillo para adelante y lo marrón para atrás? O un especial sobre la niña de la curva o algo así de esto inofensivo que no hace... Eso no es conspiración. Eso no es conspiración. Pero encima la niña de la curva que estaba allí cuando la mataron, a ver si era conspiración. Ah, ¿quién mató a la niña de la curva? ¡Ton, ton, ton! Ay, por favor. Y cuando acabemos de desvelar eso, se lo mandamos a Iker Jiménez para que... No lo hemos comentado, Iker. Es que no nos da tiempo, amigos. No nos da tiempo. Un abrazo, Iker, inmenso a tu equipo. Se te quiere mucho y apreciamos mucho tu trabajo. Somos tus fans, tío. Venga, corta ya que la estamos liando. Hasta luego, amigos. Hasta la semana que viene. Hasta otra. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El Ojo Crítico. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocritico.info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías.